Y tal y como hago teleport, nacen ellos. Y todos diciendo a mis amigos, pues, te va a matar, ¿qué haces, idiota, idiota, no? Y me hice la penta, me los cargué a los cinco tal y como nacieron, y me peté el núcleo. Y ahí dije, me lo dejo. O sea, he llegado a mi cúspide del LOL, no quiero jugar más. Quiero decir, no voy a ser más bueno, ni nadie va a ser tan bueno como yo. Marquino lo deja aquí, ¿no? Y ahí es cuando me lo dejé. Me he dado cuenta de que siempre empezamos el podcast con yo diciendo en plan, bueno, vale, empezamos, ¿sabes? Algo así. Pero bueno, esta semana tenemos un invitado especial, sí, que es nuestro buen amigo Félix Palazuelos. Hola. En conexión directa desde Mordor. Como salía un poco caro traerlo desde allí, estamos hablando con él por Skype. Bueno. Pero bueno, aquí seguimos hablando desde la cueva. Seguimos Marquina y yo al pie del cañón. Sí. Esperando que hoy vienen los japoneses, hoy vienen Mukita y Framara, por fin. Vaya viajes han tirado, Ya ves. Ya madre ves. Mía. Además coincidió que yo llegaba y ellos se iban. Entonces, mi depresión postvacacional ha ido acompañada de ellos dándonos envidia de su viaje a Japón. Así que sí. Y yo llevo un mes guardando el fuerte. De hecho, prácticamente yo hace casi un mes que no los veo. Exacto. Es brutal. Bien, pues nada, hoy vamos a continuar un poquito con el tema que empezamos la semana pasada, pero sí, vamos a hablar del tema de eSports, sí, que es algo que creo que sigue habiendo mucha gente que no llega a entender lo que es, cómo funciona, de dónde sale, etcétera. Pero bueno, antes de nada, vamos a hablar un poco de lo que hemos estado jugando esta semana. Yo he repetido Hearthstone. ¿Te ha gustado? Me ha gustado, cada vez me gusta más. Vuelvo a insistir en que yo no era nada de juegos de cartas y, sin embargo, he empezado con esto y es un plan de wow. Ahora entiendo. También es verdad que las explosiones, los soniditos, las voces ayuda y tal, mucho. Ayudan mucho a que sea un juego entretenido. Pero yo que antes veía un juego de cartas y decía, qué coñazo aburrido, ahora veo el Hearthstone y es como, guau, qué ganas de jugar. Además, apetece, o sea, de repente por la noche digo, guau, me aburro, estoy mirando Twitter o lo que sea, voy a echar un Hearthstone y acabo echando 10 partidas, ¿sabes? es un vicio. También está jugando al Paco, porque es una droga. Y encima nos estamos picando con las puntuaciones. Llevamos el mal pique entre nosotros. Pero es un pique, con Paco. Es insano. Porque además, hoy Mukita se ha hecho 1:59 sí, y yo estoy a punto de desinstalar el juego porque sé que no voy a llegar jamás a eso. Yo me lo he planteado, pero mi orgullo me lo impide. Sé que lo voy a alcanzar. Quizás, Pedro, cuando escuches esto, ya te ha alcanzado. No me quiero aventurar, pero... ¿Has jugado, Félix? No he jugado. Pruébalo, por favor. Es un juego, además es que es súper sencillo. Es un coche y te persigue la policía y tienes un mapa abierto. Nosotros jugamos siempre al del centro comercial. Y básicamente tienes que ir esquivando los coches de policía diciendo que se estrellan. Y el reto consiste en aguantar el mayor tiempo exacto, posible. Hay muchos mapas, pero no nos importan. Sí, solo estamos en el del centro comercial. ¿Pero es de Play o de...? Es de, no, de iOS. De iPhone. Ah, de iPhone. Claro, sí, por eso es un juego súper casual. Lo puedes jugar donde quieras. Además, súper fácil de arrancar enseguida y te pones a jugar. Sí, las partidas duran 10 segundos. Y no es ninguna broma. Te va a durar 10 segundos, 15 al principio, sí, 30 si tienes suerte. Hay un mapa, he descubierto que hay un mapa que es un cementerio, sí, y hay zombies. Sí, y vas con un coche fúnebre y vas atropellando zombies. Sí. Es brutal. Pero bueno, voy a dedicar toda la semana a superar a Mukita. Ayer en Twitter, un amigo de Omega se hizo como 2 minutos y pico. Madre y mía. Había jugado menos de una hora. O sea, menos de una hora habiendo jugado desde el principio. Y ya se hacía 2 minutos. Y nosotros llevamos 3 semanas. Hemos creado monstruos. Hemos creado monstruos. Pero es que Omega empezó a retuitear a gente que estaba jugando. ¿Sabes? En plan, me he dado cuenta que hay un montón de gente que se ha viciado al Paco gracias a nosotros. Y nada, y yo he seguido con eso. Me he hecho 1:06. Pero es que luego descubrí que mi high score es 1:12. Y no recuerdo cuándo me he hecho 1:12. Eso es una putada, ¿eh? Pero es que creo que me lo hice cuando empecé a jugar. Sí. Cuando todavía no llevábamos el pique, descubrí el juego yo, ¿sabes? Y jugué. Una partida random y debía hacerme 1:12 de algún modo y me había olvidado completamente. Y ayer cuando miré el leaderboard mío, vi que había hecho 1:12 y no me acordaba haber hecho ese 1:12 en mi vida, ¿sabes? O sea, antiguamente me hice más récord de lo que me estoy haciendo ahora. Más triste todavía. Más triste todavía, sí. Bueno. Y nada, y ayer me entró el mono de jugar a juegos de Star Wars. Entonces me compré el pack de 20 euros de los X-Wing. A los cuales no puedes jugar porque son juegos que te obligan a usar un joystick. O sea, te obligan. No te deja jugar si no tienes un joystick, que es algo muy de los años 90. O sea, ¿sabes? Hoy en día, el periférico para claro, jugar, hoy en día estos juegos están adaptados para jugar con pad. Por ejemplo, el Elite Dangerous puedes jugar con pad o con teclado de ratón. Estos no, estos en plan, o tienes joystick o no. Pero los habían adaptado, no son los que salían en... Claro, los han adaptado para poder jugar en sistemas operativos modernos. Pero, pero a nivel no de control, con claro. Yo creo que es porque no tienen el código fuente de los juegos. Claro. Entonces pueden hackear los juegos para que funcionen en Windows 10 o Windows 8, pero no pueden hacer que de repente funcionen con PAD. Asumo que es un poco eso. O a lo mejor la inversión no vale la pena. Renta para claro, un juego que realmente claro, vale claro. 3 euros. Viene a ser eso. Pero estuve jugando al Jedi Academy. Y me bajé también el Jedi Knight 2, que no llegué a probarlo, y el Jedi Knight original, y el Mysteries of the Sith, que era el pack de expansión del Jedi Knight original. Y el Jedi Academy, aunque mucha gente dice que es su favorito, a mí no me gusta tanto. No. Porque no me aburren las historias de los Jedi. O sea, me aburre el todo el, sí, sí, en el mundo expandido de Star Wars, que por cierto ahora ya no cuenta, ha desaparecido. Sí. Todas las historias de los Jedi, de la Academia, Jedi, de Luke, a mí me parece aburrido. No me importa. A mí tampoco me llama la atención. Quizás lo que debería llamarme la atención. Me llama menos la atención. Claro, me mola más la historia de Kyle Katarn siendo mercenario, ¿sabes? Exacto. Descubriendo sus poderes Jedi. La historia del Jedi Knight 1, o sea, el Dark Forces 2 Jedi Knight, que es Kyle Katarn descubriendo su movida Jedi. Me flipa. Esa historia me encanta. Y ese juego está muy guay, en realidad, porque además tiene escenas cinemáticas, tiene cinemáticas de vídeo real. Sí, es súper cutre. Sí. Súper cutre los efectos. Y un personaje... Uno de los malos, que es un Jar Jar, o sea, es un personaje 3D, pero de 3D de 1994-95, ¿sabes? Y lo ves interactuar con personajes reales, es cutrísimo. 3D hecho con Paint. Sí, y encima los valores de producción son de serie cutre. De videojuego de los 90, claro, que no lo iba a comprar. Como los Wing Commander, ¿te acuerdas? Que también tenía escenas cinemáticas, pues es eso. Lo que me pasa con esos juegos es que yo de pequeño no me daba cuenta. Claro, eso es lo que pasa... No. Con todos estos, que me he dado cuenta de que el Jedi Knight, el Jedi Academy y tal, los ves ahora y dices, Dios mío, qué cutres. Qué mal han envejecido. Qué mal han envejecido, pero en realidad si te pones a jugar a ellos y ignoras un poco el tema de gráficos, a nivel jugabilidad, a nivel diseño de niveles y tal, sigue estando muy bien. El Jedi Knight 1, a mí el diseño de niveles me parece flipante. Los primeros niveles que son en Coruscant, sí. Hay un montón de edificios súper altos, vacíos, enormes, sabes que tienes que cruzar. Tiene un efecto de viento súper chulo, entonces cuando sales a los balcones y tienes que cruzar entre edificios muy altos, te ponen el sonido de viento, o sea, da mucho la sensación de estar en Coruscant, ¿sabes? Y está muy currado. Pues nada, estuve jugando un rato al Academy y ya te digo, no me mola la historia, me parece muy sosa de Jedi y tal, encima no controlas a ningún personaje con nombres como un personaje que te haces tú. Pero bueno, al fin y al cabo los combates de sables que tienen estos juegos son los mejores combates de sables. Están muy chulos. Incluso podías, hay comandos de consola para hacerlos más realistas. Y creo que en el Jedi Academy 2, que creo que no existe. No existe. Es el Jedi Academy 2 y el Jedi Academy. Podías coger un sable láser doble. Podías coger uno en cada mano o uno de estos dobles rollo Darth Maul. Cambiarle los colores, ¿no? Sí, pues al principio cuando salía naranjas y morados. Cuando empiezas a jugar eres un padawan, entonces solo puedes escoger el sable normal. Pero puedes escoger el tipo de empuñadura y el color del sable, ¿vale? Y luego personalizar la cara del personaje, el cuerpo y tal. De hecho, me hace gracia que tienes un montón de razas a elegir y en varias de ellas, chico y chica. Que es algo que se critica ahora de muchos juegos modernos, que me pareció curioso que en los 90 había muchos juegos que se tenían en cuenta. Pero que luego el juego tiene su historia, o sea, tu personaje tiene nombre y tiene voz. Y tenía sus propias animaciones. Claro, entonces me hace gracia que en un juego de los 90 esto sí que estuviese y en un Assassin's Creed hoy en día Ubisoft ponga cosas para no poder hacer una chica. Cuando en realidad da igual, porque no es más que grabar las voces una vez y otra vez en chico y en chica y ya está. No hay que cambiar nada más. Pero bueno, me hizo gracia que esos juegos sí que tenían ya estas cosas. Y luego el sistema de combate mola un montón porque es como súper dinámico el combate de sables y tienes un montón de movimientos. Saltas mucho, tienes movimientos. La detección de golpes con el sable del otro es muy buena. Y podías activar en la consola un modo de decapitación, bueno, decapitación no, de desmembramiento, en el que cuando el sable literalmente cruzaba con una parte del cuerpo, cortaba esa pieza. Ese juego es súper, técnicamente súper avanzado. Incluso si te acercas a una pared y el sable toca la pared, dejas el rastro. Sí. O sea, eso sí que lo recuerdo. Para la época era... Sí, yo me estoy acordando de cosas. Sí, sí. Conforme ese lo juego, vas comentando. ¿A que sí? O sea, ese juego técnicamente era una pasada. Yo creo que no se les da... eso lo hicieron los de Raven Software. No se le da tanto valor a ese juego como el que realmente debería tener. A nivel técnico, quiero decir. Lo voy a jugar. Bájatelo, además. Es que yo me acuerdo de comprar tengo, un pack. Creo que lo tengo. ¿Lo tienes? Yo compré un pack de GOG. También hace poco salió. Sí, yo lo pillé en Steam hace un montón, como igual, como 2 años o algo así, y no lo había probado hasta ahora. Por cierto, GOG, ahora que lo nombro muy rápido, ya está en fase beta y hay gente probando el Galaxy. Veremos en qué se queda. Yo tengo curiosidad. Bueno, pues por mi parte, eso, no he tenido tiempo de jugar nada más. Marquino, tú sí que has jugado a juegos guays. Sí, pero que comente Félix. Bueno, sí, empieza Félix, sí. Venga. Bueno, yo nada, como tengo ahora el Mac y el PC, como está muy viciado al Dota y eso, lo llevé al trastero y se lo juego atrás del Mac. Pues nada, he estado jugando al League of Legends, que es de lo poco que me tira así de sports. Sigo jugando a The Carry, que es la posición como la del carry, la de que eres débil al principio. Yo sí sigo sin entender, o sea, todo el tema de las posiciones y tal. Lo explico muy brevemente para que lo entiendan. Hay 5 posiciones en los MOBA, suele haber. Entonces, hay una posición que es la del carry, que es la que te tiene que proteger el equipo al principio porque eres el personaje más débil. Y tú lo que tienes que hacer es farmear para equiparte. Ya. Una vez que al minuto 30, 40 estás ya casi entero equipado, eres Dios. Vale, pero eso depende de la clase que tú escojas. Cada personaje está enfocado a una posición. Eso lo curioso es, eso cuando tú eliges el personaje, ¿tienes que saber la posición en la que está o te lo ponen a un lado? Lo tienes que saber. Te lo ponen. En League of Legends te pone... Ahora sí, la traducción en español, sí, pero te viene muy indicado quién es jungla, quién es medio... Sí. Pero te lo indica en las descripciones de los personajes, pero creo que cuando lo vas a seleccionar no te lo pone, ¿no? Es que no recuerdo haberlo visto nunca. Sí, pero puedes buscar por rol. Por ejemplo, en el buscador, en lugar de poner el personaje, puedes poner tu rol. Pero vamos, que si entras nuevo en tu primera partida y pones el cursor encima, no te dice tienes que buscarlo. Creo que no. Exacto. Vale, o sea, viene a ser un poco el equivalente a lo que sería en el WoW, el ser un tanque, usar un healer. Lo mismo, pero traducido a los MOBA. Sí, support es el healer. Vale, en este caso. Vale. En Dota 2, por ejemplo, es mucho más complicado. Porque ningún personaje tiene un rol concreto. Ajá. O sea, hay personajes que obviamente va por atributos de fuerza, inteligencia, agilidad. Sí. Entonces los de agilidad suelen ser carries, pero pueden ser supports. Claro, eso pasaba en el WoW, que los personajes o que tienen agilidad... puede ser medio. Claro, los personajes que tienen agilidad en el WoW son de daño, porque son los que hacen críticos y tal. Los que tienen intelecto son de maná, suelen ser curanderos y tal. Y los que usan fuerza y tal eran los tanques o tal, sí. Claro, aquí el Dota es igual. Porque, claro, es de Blizzard y el WoW está muy basado en el Warcraft, los atributos y eso. Y el Dota, aunque sea el Dota 2, mantiene todo el gameplay, es exacto como era el Warcraft antiguo. Mola. Y el AD Carry, si no me equivoco, sino que me corrija Félix, es como el Messi, ¿no?, del equipo. Es el delantero. En un equipo de fútbol sería el que tiene que marcar goles, es el que tiene que matar. Sí, es el que tiene que hacer daño en las teamfights. Lo único que en el LoL, a diferencia del Dota, es muy débil. Siempre ataca de lejos. Siempre empieza con el support. Lo normal es que el support vaya acompañándolo. Y vayan a bot, ¿no? Por bajo. Eso es, sí. Y entonces, porque si no lo haces, es cuando los niños de 15 años te insultan. Sí. Te dicen, eso es. Te dicen cuando el support te quita de farmear los minions. Es un drama, los niños rotos. Sí. Bien. Haremos que José juegue alguna partida. Yo ya te digo, lo probé un par de veces, pero es que no me jugarás con nosotros. Yo prefiero jugar al juego. Es que el problema de esos juegos es que eso, necesitas una... No es evidente cómo jugar, ni es evidente cómo divertirte. Entonces, exacto. Pero cuando lo pillas, es que te va a encantar, ¿eh? Todo el mundo le encanta y le llega a... Ya, supongo, sí. Por eso me gustó el Heroes of the Storm, porque tenía un tutorial que me explicaba bastante bien cómo hay que jugar y tal. Y es más sencillo. Yo lo juego muy poco, pero es mucho más evidente qué tienes que hacer y qué es divertido y cómo cooperar que en el LOL. Porque en el LOL no tienes que cooperar, por ejemplo. En los primeros 10 minutos, a ver, en los equipos profesionales y la gente que juega bien, claro que sí. Desde el segundo cero ya hay movimientos. Pero en una partida normal... O sea, yo ahora enciendo el LOL y me pongo una partida normal, no hay ninguna cooperación, ni nadie escribe nada, ni porque tienes que farmear, supone. Lo más probable es que los 10 primeros minutos te insultasen mucho. Sí, es un poco lo que hacían. Eso es, porque cada uno tiene ya su rol y en todas las partidas es igual. Entonces, cada uno sabe lo que tiene que hacer, pero si llegas nuevo... Ya. La gracia del Heroes, sí. Y ya lo hemos dicho alguna vez, lo hemos recalcado, es que hay misión, o sea, la misión no es reventar la base del otro, está es pues, hacerla, por la del sí. pirata, recoger el oro, la de matar e invocar al dragón, sí. O sea, te dan un objetivo dinámico que, sí. la, que más allá de matar y destruir, sino... Claro. Realmente no hace falta ni que matas al otro porque te lo cruzas y te lo quieres cargar. Claro. Pero si tú fueses a hacer tu objetivo y el otro, la partida llegaría un momento que también acabaría. Claro. ¿Sabes? En, o sea, Dota, que... en Dota y LoL hay objetivos... digamos secundarios, pero no son evidentes para el que no sabe. Cuando ya empiezas a aprender y todo eso, ves que pues a este minuto hay que ir a capturar eso, o podemos farmear esto, o pero nunca es evidente para el usuario nuevo. Bien. Y veo por aquí que has jugado a Goblin Sword. Sí, que es un juego de plataformas que ya me lo había pasado en su tiempo. Es de iOS para el iPhone. Y es estilo Ghosts and Goblins, estilo también Mega Man, todos estos juegos de 16 bits de la Super Nintendo y de esa generación, pero llevado ahora a un dispositivo móvil. Pero tenía también como elementos de RPG, ¿no? Sí, porque puedes comprar armas y todo eso. O sea, es muy, pero supongo que nada más como el Shovel Knight. Eso es, sí. Lo único que es aparte, la de... ¿Comprar armas? La de comprar armas y todo eso está bastante como minimizada. En plan, no tiene gran importancia. Es, yeah. Es como para darte un aliciente a seguir jugando. Pensaba que ibas a decir que estaba llevado por las microtransacciones. Y no. Iba a asustar un no, poco. No. Es muy bueno el juego porque es un dólar, creo que cuesta, y ya está ahí. Sí, me acuerdo que Lacorte, cuando habló de él, dijo lo bueno que tiene es que lo compras y ya está. Ya está. No tiene lo más. Compra y ya está. O sea, se actualiza con nuevos niveles y no te piden volver a comprar ni nada. Así, en ese caso está muy, así muy bien. Mola comprar juegos para iOS. Como el Paco, sí. Que lo compras y ya está. Exacto. De hecho es gratis, ¿no? El Paco. No. ¿Había que comprarlo? Que vale 1 euro, ¿no? Sí. 1 euro, está bien. 1 euro por, yo qué sé, desesperarte durante horas. Yo es el euro que más horas me ha dado en mucho tiempo. Yo es el euro que más sufrimiento me ha dado. Luego el diseño de niveles y la música y eso está muy, muy, muy bien. ¿La música es rollo 8 bits? O... Sí. Mola. A mí me gusta bastante. Va, lo pillaremos, a ver qué tal. Y habían actualizado con un mundo nuevo, que cada mundo creo que tiene 16 niveles, y estuve en el avión y eso intentándomelos pasar. Y el último mundo, por ejemplo, ya es bastante difícil, ¿eh? Una cosa, hablando del avión, explícame, ¿hiciste el vuelo entero sin el modo avión? Sí, ¿por qué? No, cuando ya no tenía servicio, sí, lo quitaba, pero vamos. Pero vamos a ver. Si la norma es poner el modo avión, ¿por qué demonios no lo pones? Joder, para tuitear. ¿Cómo tuiteo? Pero, tío, a ver, o sea, obviamente no es en plan peligroso, pero algo hace. O sea, quiero decir, no... Es como el móvil en las gasolineras. No, en las gasolineras está probado que obviamente no tiene. No va a explotar no el surtidor. No va a explotar, o sea, no hace absolutamente nada. Pero en el avión yo entiendo que sí que hará algún mínimo de interferencia, sobre todo si te quedas sin servicio y está buscando algo de interferencia que está haciendo. Yo no sé nada. No, tampoco lo sé. Lo de la gasolinera tiene un sentido. ¿Qué es? Creo que es que no estés haciendo el gilipollas con el móvil mientras pones gasolina. Vale, eso lo entiendo. ¿Vale? Hasta ahí. Y que te pueden atropellar, que pasan coches, sí, que no es un sitio para estar con el móvil. Ya. Y lo del avión entiendo que un móvil, un dispositivo, uno no pasa solo, nada, no. Pero si todos los... Si hay 50, sí. Las 60 personas, los 100 que van en el avión, coge y se ponen a tuitear todos a la vez, hombre. Ahí sí. A lo mejor es serio el tema. Claro. No, de hecho, cuando adaptan los aviones para móviles, sí que les ponen como en plan capas extra de aislamiento o lo que sea que ponen. Lo mismo que cuando hacen no el wifi. ¿No le pueden poner un sistema que inhiba la señal de todos los móviles? En plan, no vais a tener móvil. Podrían, pero en ese caso igual también inhibiría sistemas del avión. Vale, entonces vale, entiendo, vale. Por eso no lo ponen. Lo que hacen es, cuando adaptan los aviones para que puedas usar el móvil, sí. O la wifi, sí que les ponen cosas extras, o sea, además de antenas y tal, les ponen aislamiento de algún tipo o algo para aislar la cabina del... Lo preparan. Entonces, claro, bueno. Me hizo mucha gracia el Félix, ¿sabes? con su móvil tuiteando fotos de mira, estoy volando. Es como, tío. Yo vi la foto y pensaba que era en plan de que la había puesto al bajar. Lo que hace la gente normal y respetable, que es hacer la foto y luego cuando la sube. No, yo Félix, siempre ¿sabes? Cobertura en riguroso directo. Madre mía. Pero es gracioso porque Félix en su casa usa el modo avión, pero cuando está en el avión lo quita. En el avión pone el modo casa. Pone el todo modo encendido, casa, ¿no? Todo encendido. Todo vale. Bueno, prosigue. ¿Y qué más había jugado? Veo que... y también he jugado un poco al alto, que es el juego que siempre recurro. Cuando estoy aburrido y no sé qué hacer, pues digo, voy a echarme un alto. Y es un juego de iOS, creo que ya habéis hablado. Sí, el del snowboard. El del snowboard. Está muy chulo ese juego. Yo debería jugar sí, más. Sí, es genial, la verdad. Sí, está bien porque yo lo abandoné prematuramente sí. Y luego cuando lo comentasteis en el podcast, que luego avanzas y tienes otros esquiadores. O, sí, o, claro, yo eso, a eso todavía no he llegado. Lo sabía, yo tampoco he llegado a eso. Yo pensaba que era... No, pues al parecer cuando creo que ya es a nivel 10, sí. Desbloqueas otro y creo que a nivel 15 o nivel 20, lo comentó Framara, de hecho lo comentó Framara. Yo me quedo siempre en el abuelo, que viene a por mí, vale. Y ahí me quedo, me persigue, no aguanto sí, mucho. Ahí me quedo yo, de hecho, sí. Pero claro, es que al fin y al cabo no es que avances, es que vas completando objetivos hasta que salgas al siguiente nivel. Sí, correcto. Y bueno, si quieres paso a comentar un poquito... Venga. Sí, venga. Yo esta semana, a ver, he jugado a tres lanzamientos importantes de esta semana. Bueno, uno es de la semana que viene, pero he tenido la oportunidad de probarlo antes. Ahora no te flipes tampoco, venga. Va. Bueno, el Project Cars. He probado sí. El Project Cars. Es un juego desarrollado por Slightly Mad Studios, que son los creadores de Need for Speed Shift. Shift y Shift 2, creo que también. Bueno, total, que crearon una plataforma a la hora de desarrollar el juego, crearon una plataforma por la cual ellos, todo lo que tenían del juego, dijésemos la fase beta, la comunidad lo podía probar sí. Y podía dar feedback directo. Yo recuerdo eso, que ha estado muchos años en desarrollo. Incluso la comunidad aportaba eso al desarrollo. Eso es lo que yo recuerdo, que de hecho siempre he pensado que era un juego hecho en plan indie. Sí. Porque veía mucha gente probar la alfa, probar la beta, sí, que si screenshots, que si no sé qué... Muchos hilos en plan... Eso es. Han añadido la climatología así dinámica. Es como está el Project Cars ahora mismo. Claro. O ahora van a poner soporte de Oculus. Y pensaba que era un proyecto indie de cuatro sí. Tíos que lo estaban haciendo. Yo pensaba que era un proyecto de la comunidad, pero no. Había una gente detrás que lo que hicieron es, en vez de buscar alguien que les financiase, crearon esta plataforma y dijeron, mira, pues, o ayudar ayudando al desarrollo. Claro, evidentemente supervisado por el estudio, sí. Por supuesto. O también podían financiar económicamente a través de esa plataforma. Ya. Se crearon ellos su propia plataforma de autofinanciación. Sí. Que bueno, que aparte de arriesgarte con el proyecto del juego, pues arriesgarte con esto, pues también se tiene que mencionar, ¿no? Bueno, total, sale el juego sí. Y ha salido en PC, PlayStation 4, Xbox One y sorprendentemente, o a mí me sorprende, en Wii U. En Wii U. Un juego que aparentemente lo que dicen es un portento de los gráficos de la potencia bruta del PC, con coches, tal. Bueno, pues ha salido en Wii U. No ha salido todavía. Hay que ver cómo se le ha adaptado. Y el juego lo que nos encontramos... Igual lo ha convertido en un juego de karts. En un Mario Kart. Vista cenital, ¿sabes? Claro. El juego... Tenemos 65 coches, que luego se añadirán más, sí. De alta gama, otros coches más utilitarios que están adaptados para las carreras y demás, 73 circuitos. Eso me flipa, 73. Sí, y además se ha apuntado que tiene sus versiones cortas, o sea, te dan un circuito grande, vale. Y pero puedes jugar la versión corta, que a lo mejor son dos vueltas o está cortado, pues para que tampoco se te hagan los 4 o 7 kilómetros que puede tener. Sí, porque el circuito este, el que le gusta tanto a la gente, el Nürburgring, sí. Yo lo odio. Es enorme. Me parece aburrido, me parece muy largo, bueno, ese circuito. Félix sabe más que nosotros de coches. Sí. Le gusta más que nosotros. Vaya. Félix, explícanos, ¿por qué le gusta tanto no ese circuito? Carne. ¿Por qué le gusta a la gente tanto ese circuito? Es de los míticos, pero no... Pero porque es, no... porque es como muy complicado, ¿no? ¿Es por eso o algo así? Debe ser, o sea, técnicamente no sé. O sea, a ver, yo... En plan, full disclosure here, aquí lo que a mí más me gusta en los juegos de coches, los circuitos que más me gustan son los que son literalmente un círculo. Un circuito, un óvalo, ¿no? O sea, por eso mi juego de coche favorito es el Daytona USA, porque el circuito es curva, ¿sabes? Hacia la izquierda todo el rato, y encima las curvas mola porque está inclinado. Entonces mola, es como que estás corriendo sí, por la pared. Se supone que los más chulos son los que más dificultades claro. Técnicas tienen para los pilotos. Pero a mí, una cosa que nunca me ha gustado de los juegos de carrera o las carreras en general de coches es que cuando llegan a las curvas, frenan. O sea, los coches toman las curvas lentamente y me parecía en plan que le quita la gracia. A mí la gracia de las fliparte. Carreras de coches es fliparte y coger una curva a toda hostia. Entonces, claro, en los juegos estos, rollo Daytona y tal, la sí. Curva la coges a toda leche y es la gracia, no paras. Pues me temo que en este no, ya, no puedes. Ya, no, es más de simulación. No, claro. No, es más de simulación, no, es la simulación. Ya, una cosa que me sorprende es que tiene un menú de opciones en el que puedes ajustar casi cualquier ayuda del sí. Coche. O sea, te puedes poner el juego, entre comillas, muy arcade, que te lleva solito, pues aceleras, frena, pero si quieres te puedes ir al extremo opuesto, desactivar todo tipo de ayudas a la dirección, al frenado, típico, al ABS, lo todo. Típico que le das al acelerador y el coche empieza a dar vueltas y no sabes sí. Por qué. Es lo típico, que lo desactivas todo, como hice yo. Sí. Entras en la carrera, sales de la carrera y lo vuelves a activar todo porque dices, vale, no. Es muy, muy, muy exigente. Yo probé el Assetto Corsa, lo sí. Probé con el Oculus Y me pasó eso, en plan de me habían quitado todo, entonces empiezo con el coche, tengo el volante con el, en plan simulador guay, y acelero y el coche se pone a dar vueltas solo. O sea, no entendía por qué no respondía y tal, ya, porque claro, tienes que darle poquito a poco, ¿sabes? Y acelerar, claro, yo estoy acostumbrado a pisar a fondo y salir, ¿no? Pues no, tienes que darle poco a poco. Sí. No, el tema de la simulación, la verdad es que es bastante, bastante exigente, y los jugadores que quieran desde simulación a tope porque tienen su setup, claro, se están viendo mucho, ¿no? Con el asiento, sí, la banqueta, los tres monitores o el Oculus, lo va a tener, y quien quiera jugar un poquito a Project Cars y divertirse y ver la parte más llamativa del juego, que es los gráficos, pues también lo tiene, porque luego tiene pues un modo historia, tiene modo carrera, tiene competiciones internacionales, tandas libres, carreras que te las puedes personalizar. Quiero este circuito con tantos competidores a esta hora del día, o sea, es muy personalizable, es un juego que te deja montarte la carrera como tú quieras. Y nada, al tema gráficos, yo lo he probado en PC, el tema gráfico es impresionante. Yo he visto screenshots y pensaba que era más espectacular. En movimiento Vi un tráiler, me di cuenta de que pasa mucho, como en casi todos los juegos de coches, que es que cuando más espectacular es cuando está lloviendo. Sí. Que eso pasa mucho en juegos de coches. Pues cuando te pones una carrera al atardecer, sí, es espectacular, porque el tema de los reflejos dinámicos, los reflejos son dinámicos. O sea, vale, no es un sprite del reflejo de donde está el sol. Ya. Es decir, que si a ti un coche se te pone detrás, sí, lo ves reflejado en tu carrocería si está Ostras, limpia. Qué bueno. Pero además, y aquí es donde saca músculo el juego, es que ese reflejos dinámicos los lleva a todos los coches en los que están en la carrera, vale, no solo el tuyo, que suele ser, claro, un defecto o suele ser un método habitual, que solo es el tuyo el que está bien detallado y los otros no. Aquí todo. Entonces, claro, si te pones una carrera con 20 coches, el PC sufre. Ya. No es lo mismo, sí que cae, tiene caídas de rendimiento, ya, pero es espectacular por todo lo que mueve y lo bien que lo. Lo que vi es que, por ejemplo, los efectos de lluvia y tal no son tan buenos como en el Drive Club. No. En Drive Club mola mucho, pero también es verdad que Drive Club es un juego más cerrado. Claro, está hecho solo para Play 4. Sí, no, sí. Y aparte las variables de la conducción, de la carrera, está todo más controlado aquí. Ya. La verdad es que la IA se comporta flipante siempre y cuando no metas más de 10 coches. Ya. No compitas con... Se vuelve un poco tonta, se vuelve un poco Gran Turismo, a principios del Gran Turismo. La IA hace lo que se llama el efecto, el rubber banding, lo de la goma, lo de que cuando tú lo adelantas y luego el coche de atrás te va adelantando. O sea, es como en los Need for Speed se criticaba mucho que había una dificultad artificial en el cual los coches cuando iban delante de ti como que reducían para que se dejasen adelantar y cuando tú ibas por delante aceleraban más de lo normal para un poco crear competición. Yo no lo he detectado. Ya te digo, es una IA muy buena y yo creo que los valores que usa es el valor real del coche y cómo estás conduciendo. O sea, penaliza mucho cómo conduces. Vale. Conduce bien y preocúpate de conducir bien. Y poco más, un sistema de daños muy chulo. Puedes activar los que solo sean físicos, que sean mecánicos también. Y luego lo han diseñado el sistema de daños por capas. Y si te pegas un golpe en el lateral del coche, se daña ese lateral. Vale. Y puede afectar a otra parte de la carrocería, aunque no le hayas golpeado o no. Vamos, que en general, a quien le encante los juegos de coches, por lo menos lo tiene que probar. ¿Sabes? Sí, los de simulación, desde luego. Y simulación, desde luego. Y en consola tiene modo foto. Comentar que tiene, claro, modo foto. Eso no puede faltar. Quien lo vaya a jugar en PC estos días, se ha detectado una incompatibilidad con volantes, con algunos volantes. Típico de PC. Típico de PC. Pero bueno, no tan típico cuando es el... No debería ser tan típico cuando es un juego de coches. Ya, no está claro. Pero tiene que ser un tema de desarrollo porque con el mando de Xbox One también da errores en PC. Sin embargo, con el de 360 y va. Leo por aquí movidas con ATI también. Sí, es un juego, el mecenas del proyecto ha sido Nvidia. Nvidia, claro. Ha puesto la pasta. De hecho, incluso la versión de consola, hay sponsors de Nvidia durante la carrera. Sí, es quien ha puesto el dinero y evidentemente... Que es curioso, porque la gráfica tanto de la Play 4 como de la One es de ATI. Sí, pero si pones la pasta en el juego está claro. Te vuelcas en el proyecto dando recursos y medios, evidentemente quieres que eso esté ahí. Sí. No lo puedes disimular de otra manera. Entonces, con ATI sí que el rendimiento que se está detectando es que es un rendimiento pobre. Lo optimizarán, porque evidentemente es una cuota de mercado y mucha gente ATI está muy extendido también, entonces quieren que juegue... Es un poco lo que hablábamos de la semana pasada del tema de PC, que a veces pasan estas cosas. Las cositas del PC. Y bueno, y una cosa, ¿el juego tiene licencias? Sí. O sea, los coches son de marca y Aparte llevan los sponsors de... Cogí un Clio... Yo es que no, ya lo digo, no estoy puesto al día, pero cogí un Clio y me sorprendió todos los sponsors, todas las pegatinas que llevaba de un montón de marcas. Son reales. Son reales, incluso los neumáticos, las llantas, es todo licenciado. ¿Has visto el salpicadero y todo el rollo? ¿Está bien modelado? Impresionante. Sí. Tiene dos, tres cámaras interiores, que sería la típica capó frontal que no ves nada, la típica que estás dentro modelada perfectamente. Sí, para el Oculus. Para el Oculus, de hecho con el stick... puedes girar la vista. Puedes girar, y luego han puesto una que sería como cuando te sientas en la parte detrás del coche y te pones entre los dos. Qué bueno. Es así, un poco más peliculera, ¿ves? Vale. Parte del piloto, parte del salpicadero y parte de la carretera. El piloto mueve los brazos bien y hace cambio de marchas también. Sí. Qué bueno. De cambio de marchas, es que creo que los dos coches que cogí sí que noté que le daba con la mano porque llevaba el cambio de marchas. Claro, porque el cambio de marchas de coches de carrera está en el volante. Pero sí que lo nota. Muy detallado y muy chulo, ya te digo. Mola. Cualquiera que le guste el juego de coche, por lo menos lo tiene que probar en cualquier plataforma. Y luego ya me voy a un juego totalmente distinto, que es el Wolfenstein de Old Blood. Sí. Que parece que nos cayó así un poco por sorpresa, lo anunciaron hace un par de meses. Yo no sabía ni que existía. Ni que existía. Me enteré la semana pasada. Vale, pues para ponerse en situación, es una expansión standalone, es un Blood Dragon. Vale, pero cuando dices Blood Dragon, te refieres a cómo está distribuido. Es decir, que es un juego separado, que exacto, es un juego separado. Pero no en la temática ni en... No, en la temática no, vale. Pero sí un poquito que no se toma en serio su propio juego. Ajá. Vale, tiene ahí una variación como un What If, sí. Vale, que hubiese pasado y se lo lleva ahí por un costado. Es un juego, ya te digo, se distribuye tanto físicamente como digitalmente solo, no te hace falta en el Wolfenstein. Dura unas 5 horitas. Vale, está bien. Está bien, sí, creo que sale un precio de 20 euros. Pues igual me lo pillo, porque me apetece un FPS. Y es un FPS old school, como el Wolfenstein. Mola. Entonces tú tienes que coger tu armadura, tienes que coger tu vida. Eso ya pasaba en el anterior, ya era así, ¿no? Y de hecho me acuerdo cuando salió que Mukita decía que le gustaba mucho ese juego porque era muy un FPS clásico. Sí, totalmente. Ya no, nada de curación, de salud que se regenera. Y apuntar con precisión no es tan importante como disparar a lo loco, que a veces lo que buscamos FPS es... FPS clásico. FPS clásico. Y nada, y sin spoilear mucho a quien nos esté escuchando, estás infiltrado con un compañero en el castillo... En el mítico castillo de Wolfenstein. Es una pasada cuando llegas, lo ves por primera vez y dices, ¿cómo se lo han currado? Es una genialidad. Estás infiltrado, tienes que recoger unos documentos y pasa algo que tuerce la historia hacia un lado que no te imaginas. Que bueno, en los trailers aparece, incluso en la portada es... Mola, pero no lo he visto, así que... Hay zombies. Hay zombies, o sea, el tema es, puedes matar nazis. Bueno, al fin y al cabo, Wolfenstein de toda la vida tenía una rama sobrenatural. De hecho, el New Order tenía sobrenatural. Sí, tenía cositas también. Vale. Entonces, pero aquí lo han llevado hacia el lado de... Más extremo. De los zombies nazis. Y eso, mola. Está bien. El juego, pues ya te digo, muy, muy divertido. Por resumir, pues muchas armas, armas duales son divertidísimas. Armas duales, qué guay. Sí. Y la historia, pues bueno, se queda un poco en segundo plano, porque al ser un juego así que lo han desarrollado rápido, standalone y tal, tampoco le han dado una importancia demasiado fuerte. Y quizás lo que más me ha aburrido, lo que más le ha achacado son las fases de sigilo, que están un poco encorsetadas, en plan, vale, fase de sigilo. Hay enemigos que solo los puedes matar con sigilo. Entonces, a veces lo que te apetece es frenetismo. Pero porque en los FPS clásicos no solía haber fases de sigilo y las mecánicas del juego no estaban hechas como para hacer sigilo. O sea, no puedes coger el Quake y ponerte a hacer sigilo, ¿sabes? Entonces, también, probarlo. O sea, yo le doy Mushabe, hay que probarlo ahí. Sí, entre que sale The Witcher, que sale otro juego y tal, y no sabes a qué jugar, pues oye, 5 horitas, 6 horitas, una tarde, te pues, divierta. Hablando de Witcher, ¿qué ha pasado? Pues he probado Witcher en PlayStation 4, que yo creo que es la versión que todo el mundo está un poco a la expectativa de cómo funciona Witcher, qué han hecho, cómo lo han metido en una PlayStation 4, ¿no? Sí. Y lo he probado y las primeras sensaciones no podían ser mejores. A mí me ha encantado. Vale. También decir que me encantaba The Witcher 2. Y uno de los miedos que yo tenía es que casualizasen mucho el juego o directamente lo cambiasen demasiado. Y lo que me he encontrado es que no. Es que la esencia del juego sigue siendo The Witcher 2. Quien le gustase The Witcher 2 va a tener más y mejor. ¿Es accesible para gente que no ha jugado nunca a Witcher? Sí. Vale. Han hecho pequeños cambios. Por ejemplo, el mapa. Sí. Antes tenías un mapa en The Witcher 2 que la gente le gustaba el mapa porque te perdías. En el bosque te perdías, pero era un mapa dibujado, como un mapa de antaño dibujado a mano. Eso está guay. Que solo te marcaba dónde estaba tu personaje y te tenías que mover para ver en qué dirección del mapa te movías, porque tampoco se orientaba. Aquí lo que han hecho es el típico mapa de sandbox, donde tienes viajes rápidos y marca lugar desconocido, lugar mágico, la ciudad, tal. Bueno, lo han hecho más accesible para que la gente pues tampoco se apabulle. Pero el sistema, los menús contextuales, el inventario, el tema de el puedes crear pociones y demás, la meditación, lo han dejado casi intacto. Mola. Y el sistema de juego, ya lo comenté hace un par de podcasts, lo estuvimos hablando un poquito, que quizás hay gente que no ha jugado The Witcher 2 y se cree que va a encontrar un juego de acción de espadas. No, es un RPG, ¿no? Sí, pero la acción no queda en primer plano. Realmente The Witcher, cuando llega a una situación y llegas a un pueblo o llegas a donde tienes que ir, y casi siempre suele ser, tú eres un cazador de demonios en realidad, de brujos y de monstruos. Hay un problema y tienes que investigar, te piden que ayudes con el problema o te dicen ayúdame y yo te ayudo a ti que necesitas esto. Y las misiones están subdivididas en pequeñas misiones, que es investigar. Primero recabas información sobre la bestia que quieres cazar, luego hablas con pueblerinos de por ahí, aldeanos que te ayudan, ves dónde se esconde, otros casos. O sea, a lo mejor esta es una hora de la misión o tres cuartos de hora, que es investigación, que no estás pegando espadazos. Ajá. Tienes algún encontronazo fortuito, pero no es el objetivo. Y al final llegas a la bestia, y entonces es cuando tienes el combate espectacular. Claro, y toda la información que has recabado la utilizas para luchar contra la bestia. Exacto. Cuanta más información, cuanto mejor lo hayas hecho, mejor te irá contra la bestia. Ajá. Porque tienes un bestiario. Pero claro, cuando la matas sí que se te actualiza, pero hasta que no la matas se te actualiza solo con lo que tú has encontrado. Ajá. Por ejemplo, ¿es inmune al fuego? Pues claro, si no lo sabes, porque no has investigado ¿Es bien. ¿Es posible enfrentarte a la bestia sin haber hecho toda la fase de investigación? Sí, de hecho, una cosa que tiene The Witcher, y hay gente que a lo mejor le va a resultar, uy, ¿esto por qué es así? Es que tú vas por ahí y te puedes saltar fases de la misión. Vale. Si, por ejemplo, es una pulsera de una chica que han asesinado, por un ejemplo, y encuentras la pulsera, te salta la misión, se te actualiza la misión, que eso tú ni la habías cogido la misión. En el Oblivion, en el Skyrim se puede hacer también. Sí, es lo que me gusta de un RPG libre es poder saltarme fases si yo quiero, ¿sabes? Encuentras la pulsera y se te abre la misión. Vale. Y dices, hostia, ahí está pulsera y puedes acabar la misión desde ese punto o retroceder y buscar más información. Y bueno, en cuanto a los gráficos de la versión de PlayStation 4, comentar que llama mucho la atención. A ver, entra por los ojos. Es impresionante el primer vistazo. Vale. Cuando llevas un rato jugando te das cuenta que hay trucos, hay cositas que racanean. Yeah. Pero centrándome en lo positivo, las texturas del traje de Geraldo son impresionantes. La cota de malla, estoy mirando el micro y el metal, o sea, es que es igual. Es igual. Da el pego totalmente. Y luego su cara, el pelo, impresionante. Han cogido los personajes secundarios, los NPCs, que muchas veces sabes que los juegos no están muy bien. No, son están un poco cutres. No les dan importancia. Pues lo que han hecho es que la cara la han hecho al mismo nivel que el personaje principal. Han racaneado lo que es las ropas, pero la cara, entonces, como le miras a la cara con la conversación, dices, hostia, qué bien hecho está. Y luego tiene un efecto que me ha encantado, es el efecto del viento, que afecta a la vegetación. Ya. Pero no se han quedado en decir, bueno, el viento sopla hacia el norte, pues la hierba y los árboles que se agitan hacia el norte. Vale. Es independiente, los matojos, a lo mejor dependiendo de su fuerza, pues giran de izquierda a derecha, o se quedan clavados, los árboles rebotan, o se mueven menos, es cada tipo de vegetación tiene su propio. Cuando pasas entre la vegetación, tu cuerpo hace efecto, sí, se mueve. Se mueve, y con el caballo también, que esa es otra de las novedades que han implantado, es el tema del caballo, pero bueno, en lo gráfico. Iluminación, increíble. El efecto del viento, muy chulo. El agua es una pasada. Pero en la versión de PlayStation 4 hay algo de popping. Es normal. La distancia de dibujado es muy buena, pero hay algo de popping. Y sí que he notado que en los enfrentamientos contra jefes o enfrentamientos más espectaculares, pues unas caídas de frames. De frames. A 24 frames, muy cinematográficas. Es un efecto muy. Le faltan las bandas negras y ya lo coronamos. O las cinemáticas generadas por el propio motor también caían. ¿Ha habido downgrade en base a lo que se había visto originalmente? Sí, pero ya lo sabíamos, incluso en PC. Ya, bueno, se habían oído cosas, no estaba seguro, Sí, pero bueno, a líneas generales, el juego muy bien. El tema del caballo, que no haya jugado Red Dead Redemption, el mismo sistema, lo llamas y aparece detrás de una esquina misteriosamente, pero bueno, aparece bien andando, te subes, si aguantas la X sigue la senda más o menos. El combate a caballo, que es una novedad, es un poco tosco. Vale. Imagino que en algún parche lo podrán solucionar o no. Y en cuanto al combate, que también la gente se preguntaba cómo iba a ser el combate, si lo iban a cambiar mucho, lo que han cambiado es justo lo que necesitaban, ¿eh? Han acertado. Han cambiado lo que necesitaba, que era agilidad a la hora de esquivar. Ya. Ahora ya no ruedas por el suelo, no es una alteta, sino tienes unos movimientos muy chulos. Sí, lo vi en el vídeo que hizo Conan O'Brien de jugando y tal, vi que el combate era bastante fluido. Muy fluido. Mismo sistema de dos combos, o sea, con golpe, medio golpe fuerte, y luego con las señales, es decir, con tu magia, entre comillas, y esquivar. Y el combate se basa en... No es una acción, no es mato. Yeah. Tienes que esquivar, tienes que pensártelo, esperar que se te recargue la barra de magia si la quieres utilizar. Está muy bien. Y han añadido las ballestas para pulear un poquito, pues, sí, para golpear. Y nada, yo creo que va a ser un juegazo, va a gustar a muchísima gente. Va a haber gente que se va a quedar un poquito esperando un juego de acción. Pero... ¿Has llegado a la parte? Es que lo vi en el vídeo de Conan O'Brien. ¿Has llegado a la parte del sexo en el unicornio? No. Es muy curioso. Jugué aproximadamente una hora y media. O sea, el juego realmente es bastante para adultos. Totalmente. En el The Witcher 2, yo recuerdo que me acosté creo que con 6 chicas en Muy bien. The Witcher 2. Es algo que solo podía haber hecho en el mundo virtual. Y aproveché y lo hice. Tenido más éxito en el mundo virtual que en la vida real. Geraldo es demasiado. Waldo Geraldo Faldo. Exacto. Sí. Aparte es sexo muy explícito. Quiero decir, ves los pechotes. ¿Ah, sí? Ves los culotes. ¿Ah, sí? Ves los movimientos. Vale. Ves ¿Y todo. Les ves el pene? Sí, creo que sí, que en el 2 vi un pene. Vale. Está bien porque hay muchas veces que es en plan de tetas, culos. Sí, pero pene no. Pero pene no. Y no entiendo. Eso me gustó en The Order. Se veía un pene. ¿Se veía un pene en The Order? En The Order se ve un pene. Hostia, no me acuerdo. De hecho, en la versión japonesa de The Order lo han censurado y van a... Claro, le han puesto cuadritos, ¿no? No, le han puesto ropa. Le han puesto ropa. Los cuadritos hubiese quedado... Es muy japonés, ¿no? Los cuadritos. De hecho, en la versión europea, cuando usas el modo foto en esa escena, no se ve el pene. ¡Anda! ¿Pero las tetas sí? Creo que sí. Ah, joder, tío. Siempre igual, macho. Bueno. Y nada, total, que el juego está muy bien. Si los que no hayáis jugado a las anteriores entradas, no os preocupéis, han tenido un detalle muy chulo, que en cierto momento, al principio, te hacen unas preguntas sobre lo que ha pasado en el primer, en el, las dos primeras entregas, centradas en la segunda entrega. ¿Y eso es para...? Para contextualizar un poquito, pues para que sepas un poquito formar tu personaje, porque... Pero depende no es como cuando hacían el Mass Effect 3. No es eso. O a lo mejor tiene alguna repercusión, pero no lo explican tan bien como en Mass Effect para que tú entiendas qué repercusión va a tener. Es simplemente una... Oye, ¿y qué tal te fue? Recuerdo que me comentaron que quedaste con él. Bueno, es así muy, muy tal. Pero bueno, que va a ser un juegazo y que sale la semana que viene y yo ya tengo unas ganas por echarle horas. No creo que lo compre. Pero igual os lo pido prestado a alguno algún día. Jugar en PC. O lo jugaré tú, en PC. Con tu PC deberías jugarlo en PC. Ya, porque... sí, debería probarlo en PC. Además con el panorámico y tal, con el monitor panorámico debe molar. Y nada más, eso es lo que he traído para esta semana. Muy bien. Pues nada, lo siguiente ya es empezar con el tema principal del programa de hoy. Sí. Que es el tema de eSports, por eso hemos traído a Félix, que es un experto en eSports y usuario de Twitter. Para que nos cuente un poco de qué viene esto. Vamos a hacer un pequeño descansito y ahora volvemos y empezamos con el tema. Perfecto. Pues continuamos con el programa, vamos a hablar de eSports, que es un tema que en realidad hemos tratado muy mínimamente en algún otro programa, así un poco por encima. Se ha comentado, y yo creo que es algo que realmente es muy interesante porque sí que está definiendo un poco el futuro de los videojuegos como industria. Es algo que es relativamente moderno y es algo que mucha gente no tiene ningún interés sobre ello, pero que en realidad yo creo que hay que tener un mínimo de conocimiento un poco de que existe. No porque vayas a participar en ello, pero porque es algo importante, es algo que hay que saber un poquillo de ello. Entonces por eso hemos traído a Félix. Félix, saluda otra vez. Hola. Para que nos hable de tal. Entonces, Félix, cuéntanos un poco cómo definirías tú los eSports. La definición yo creo que es algo polémica o hay controversia y tal, pero... El consenso es que es una competición de videojuegos, de multijugador, que está patrocinada por alguien. O sea, que hay un premio, es una competición, digamos, más o menos oficial. Vale, en el que hay dinero involucrado. Eso es. Y eSports no es, por ejemplo, jugar al Tekken con tus amigos. Claro. Aunque sea un juego que pueda ser eSports. Sería un poco la diferencia entre jugar un partido de fútbol con tus colegas y una liga federada de... Los dos es lo mismo. Consiste en marcar gol a la portería, pero uno es... dedicado a un ámbito profesional y el otro solo por diversión. Que es lo que a mucha gente le causa un poco de reacción, ¿no? El hecho de que se esté profesionalizando el jugar a videojuegos. Sí, y mucho además. Sí. Solo porque hay videojuegos que invitan a ellos. Son tan, una vez que los aprendes y eso, está la complejidad de jugarlos y de, sí, de poder llegar a ser mejor. Que sí, es normal que haya competiciones. Pero al fin y al cabo es un poco como la gente que... O sea, como lo de definir el ajedrez como un deporte o no. El ajedrez tiene mucho que ver. Ejemplo. Tiene mucho, o sea, yo creo que es el deporte reconocido que más se puede comparar con el tema de los videojuegos. Sí. Por una cuestión de que lo haces sentado, requiere mucha coordinación y concentración, ¿sabes? Y no tiene actividad física. Entonces se parece mucho a jugar a un videojuego, en realidad. Sí. Sí, sí, y totalmente. La gente que acepta el ajedrez como deporte debería aceptar como los esports como deporte igual. A ver, sí. El tema está en que todavía no se ven los videojuegos, en este caso, no se ven como algo serio, entre comillas, yeah, se sigue viendo como juguete. Lo que está bien de los eSports es que den a conocer todo lo que realmente mueve, o sea, que no mueve, sí, a cuatro chiquillos de instituto, no. O sea, llena un pabellón, llena un estadio, hay sponsors, se mueve mucho, sí, dinero, que es otra parte de los eSports que no se ve tan claro, que son los premios que se llevan, que hay competiciones de $1,000,000 a repartir entre los 5 participantes, que son $200,000, sí, que joder, es un dineral, te arregla. Y hay muchos torneos. Muchos torneos, exactamente. Sí. A mí me mola lo que estás diciendo, esto de que la gente se da cuenta cuánta gente mueve. Claro. Critical, de Twitter, tiene la tendencia general de cada vez que hay un torneo de algún tipo, sube una foto típica del estadio lleno de gente y tal. Abarrotado. Y lo pone en Twitter en plan de, estos son los esports, ¿sabes? Claro. Como, daos cuenta de que hay muchísima gente involucrada en esto. Igual que se respeta un concierto de música, sí, de un artista de rock, aunque la música tampoco sea buena, y lo llena y lo abarrota, sí, digo, oh, mira cuánta gente ha llenado. Pues esto también llena estadios. Llena estadios. Y llena gente. Y cada vez más grandes. Y yo creo que también un poquito los esports, aparte que hay un patrocinio, que es una competición entre comillas oficial, también es que están regulados, también hay unas reglas que regulan. Sí, eso es un poco lo que vamos a hablar ahora luego, después, pero un poco explicar quién gobierna los esports, y porque durante mucho tiempo fue un poco una casa de, ¿sabes? Una casa de todos, que nadie controlaba nada, pero ahora sí que se está un poco controlando. Pero bueno, antes de eso, Félix, cuéntanos un poco cómo empezó a criarse ya la semilla de los esports, como más allá del típico tornillo de Counter de la Campus Party, ¿sabes? O sea, cómo se convirtió esto en un tema tan gordo. Vale, si quieres toco un poco lo que pasó antes. O sea, yo creo que antes había las típicas competiciones de Nintendo y eso, no sé si sonará. Sí. Igual los 80 o los 90. Sí, de hecho, esto lo hablamos cuando hablamos de la peli esta de Wizard, con lo del Power Glove y sí, tal. La peli va sobre esto, sobre los chavales que van al Nintendo Championship. Ah, sí, sí, sí. Pues, claro. Yo creo que ahí es como la semilla de los eSports, lo que iba a venir. Ese afán ya no de solo jugar tú solo, sino de reunir y ver quién es el mejor, ¿sabes? Sí, se hacía también en arcades, en recreativos, ¿sabes? Tenían también torneos de vez en cuando. Eso es. Pero yo creo que el nacimiento es con en plan online, sí, tal y como lo concebimos ahora, creo que es con el StarCraft, el primero, sí, y el Counter-Strike, sobre todo aquí en Europa. Sí. Porque en el resto del mundo no tuvo nada de éxito el Counter-Strike, es algo que me... O sea, había equipos y eso, pero no era tan fuerte. Fue algo exclusivamente, sobre todo europeo. En Estados Unidos también, sí, pero yo lo recuerdo pegar mucho en Europa. En Occidente, perdón. Hay sí, europeo, pero es... Pero sobre occidente, todo en el norte, tío. En Suecia, sí, Finlandia, en Suecia, ¿sabes? Ahí están todos los mejores jugadores. Exacto. Y yo me acuerdo cuando era más pequeño y que jugaba mucho al Counter y tal, se decía que era porque, claro, porque al fin y al cabo en Suecia, en mitad del año no puedes salir a la calle. O sea, los chavales no pueden salir a la calle. Tú no puedes irte a jugar al fútbol en Suecia ya, cuando hacen menos 20 grados. Ya, entonces, pero por se dedican ejemplo, a jugar al Counter. Pero solo destacan en ese juego, ¿sabes? Ya, es un es, poco... Es, entonces es algo muy extraño porque... Eso sí que quiero tratarlo, tío, porque me parece súper interesante que es como que ciertos países son muy buenos a ciertos juegos. Es, o muy malos. Es. Solo hay que ver a los franceses jugar al LoL y ya. Bueno, entonces, quedamos en que el Counter-Strike surgió, o sea, creó un poco el tema de esports en Europa y Estados Unidos, y el StarCraft lo creó antes incluso en Corea sobre todo. Sí, en Corea y a nivel mundial, pero Corea sobre todo. Que es que fue el primer país en el que se profesionalizó el tema de jugar a videojuegos, sí, eso es, hasta el punto de salir en la televisión, que mucha gente... Todavía siguen muy adelantados. Sí, sí, sí. Pero yo me acuerdo la primera vez que escuchabas a la gente decir, no, oye, en Corea en la tele ponen partidas de StarCraft. Tú decías, venga ya, hombre, ¿qué dices, tío? Sí, que es como, sí, la mítica leyenda de barrio, niño pequeño, de la PlayStation 5 está en Japón ya, sí, ¿sabes? Algo así. Pues venía a ser un poco eso, ¿no? Y no te lo creías, pero era verdad. O sea, no es lo típico, lo ponen en la 1, ¿sabes? Pero había carnales dedicados a tema de StarCraft. Patrocinar, Blizzard patrocinaba aviones, los típicos aviones con el vinilo enorme de StarCraft. Eso ocurría en Corea, que era, es una locura. Sí, sí, y es un seguimiento muy, muy profesional, no es como te pongo la partida y ya está. Hay, exacto, comentaristas, hay entrevistas, es como cuando ves el Canal Plus, que te hacen la previa, el partido, las, claro, entrevistas y entonces, los comentarios finales, así es. Los chavales que juegan a StarCraft profesional, que ahora ya está un poco más claro cómo funciona, pero antiguamente en Corea existía el tema este de los gaming houses ya, o era distinto. No lo sé con datos, ya. Pero desde el principio ya empezó a existir. Lo primero es que, a ver, cuando tú empiezas a jugar al StarCraft y eso, aunque seas muy bueno, no tienes ningún apoyo ni nada. Claro. Allí igual pueden jugar 16 horas diarias, no es una exageración, sí, a StarCraft sin parar y no ser nadie. O sea, pueden ser buenos, pero no tienen un... Necesitas un equipo que te patrocine, ganar torneos, etcétera, etcétera. Ya, es... Entonces, supongo que es un poco luego hay, por el ladder. Y eso llega un momento que conoces a alguien que dice, hostia, pues eres bueno. Y te invitan a un clan y poco a poco vas, sí. Eso es, que aunque sea un jugador, aunque sea un juego individual, porque tú juegas uno contra uno, Hay equipos, claro, que hay gente que no lo entiende, pero un equipo es para que tú puedas entrenar sin dar información a los demás con tu equipo. Exacto. Eso es. Entonces tú aprendes con tu equipo y luego juegas. Y además incluso, el patrocinador no patrocina a jugadores independientes, ¿no? Antes es patrocinar un equipo. Ahí me haces dudar. O sea, hay patrocinadores de equipo, pero igual cada uno luego tiene sus contratos independientes. Ah, como vale, si fuese, vale, el Real Madrid y Cristiano Ronaldo. Esto se ve mucho en el Evo, la competición de juegos de lucha. Bueno, Street Fighter, Marvel vs. Capcom. Sí. La última edición estuvo Smash Bros. Sí. Estoy muy enganchado a esos torneos. Yo también, a mí Mortal Kombat. Yo sobre todo los de Super Smash Bros. Yo sobre todo veo Mortal Kombat o Injustice. Qué guay. Y sí que es verdad que cuando llegan a ese nivel, jugar una partida online no entrenas, porque igual le toco yo, sí, que igual que eso empieza la partida, claro, y él le da la X y yo muero directamente. Claro, quieres jugar solo contra gente de tu nivel. Claro, su poder es absorbente. Claro. Jugar contra gente de su nivel, o la conoces a esa persona, en plan, te invito a la partida, vamos a jugar, o no lo haces. Entonces, claro, tú quieres jugar con gente, no contra un rival que puede ser tu rival en una semifinal la semana que viene. Uh-huh. Alguien, pues, que no vaya a competir contra ti, o lo que dice Félix, que no dé datos o no pueda aprender cómo juegas así directamente. Sí. Ahí tiene mucho sentido. Ya. Creo que ahí tiene... Solo es un inciso, ¿eh? Sí. Creo que ahí tiene bastante éxito el LOL, el Counter y el Dota, en el sentido de que nunca acabas y siempre encuentras rivales de tu nivel. Exacto. Yeah. Tienen un matchmaking que es bastante bueno, aunque todo el mundo esté llorando sobre él. Yo creo sinceramente que es bastante bueno. Y te junta con gente que es casi de tu mismo nivel y cualquier equipo puede ganar. Claro, es que eso, por ejemplo, cuando en mi época de Counter-Strike y tal, eso no ocurría. Claro, o sea, tú entras un servidor y era suerte a ver si los jugadores son buenos. Mira, ahora que comentas esto, Félix, antes de ayer hablaba con un amigo que me está introduciendo en el Counter-Strike y él juega competitivo, o sea, Ranked, lo que sea Ranked de LoL, la competitiva. Sí. Y dice, mira, ya he jugado las que tocaba hoy y hasta dentro de 8 horas no me permite jugar más porque me está asignando a gente de mi nivel. Claro. Y él decía, ¿cómo tarda 8 horas en asignarme gente de mi nivel? Y investigando un poquito, ¿no? Lo que hace es que las 8 horas es para que se actualicen en todas las franjas horarias, claro, todos los datos, claro, de jugadores para meterte otra vez con ellos, porque a lo mejor con 8 horas de diferencia, a lo mejor son 3-4 nivel, no lo sé, 3 o 4 victorias. Sí. Claro, lo que hace es actualizar a todo el mundo para que sea un sistema lo más justo posible. Y visto así, digo, pues me parece justo, sí. Claro, tiene su sentido, ¿no? O sea, la liga se juega sábado, viernes, sábado, domingo y lunes, y uno dice, ay, yo quiero jugar otro partido el lunes, ¿no? La semana que viene, ¿sabes? Vamos todos a la vez. Antiguamente, que no existían esas cosas, básicamente lo que te hacías era... Tú sabías qué servidores solían tener gente de tu nivel, más o menos. Y sabías los servidores a los que entraba la gente pro. Entonces, cuando te creías que ibas a poder ganar a alguien, entrabas a Counter-Strike al servidor de Confederación, por ejemplo, top, ¿sabes? Y sabías que ibas a encontrarte con la gente top ahí jugando. Entonces, era otro rollo. No o, lo de el, o, lo de, o lo del IRC. Hasta hace poco. Yo he tenido que usar IRC. Claro, claro. Bueno, entonces, en España, justamente, yo diría que los esports nacieron un poco... mezclados entre los cibers y las campus party o las parties sobre la Euskal también, pero la campus siempre, yo siempre he visto a la campus como más dedicada, más orientada a juegos, ¿verdad? ¿O me equivoco? Sí, aunque ellos creo que no se quieren definir así. No, no, ya no quieren. O sea, como se distanciaron un huevo de ese mundo. Se distanciaron. Pero cuando la campus de Valencia, la de 2000, 2001, 2002, 2003, era cuando la gente iba a jugar y estaban los torneos de Counter y todo el rollo. Yo iba, yo jugaba. Y me acuerdo eso, que era un poco la época. Y luego los Cibers, los de Centro Mail, montaron los Confederación, que eran los Cibers oficiales, por decir alguno, los más pros de España y los que más tenían interés en las competiciones de juegos y todo el rollo, hasta montar servidores específicos de Counter y de Quake y demás. Y un poco empezaron por ahí. Sí. Pero luego yo ya me distancié, entonces he perdido un poco la cadena, ¿no? De no sé qué ocurrió. Sí. Yo diría, yo creo que ha habido dos nacimientos. Sí. Hubo el del Counter y el Age, menos cantidad, pero bueno, esa cultura de ciber, sí, de ir a pasar la tarde al ciber. Pero luego, cuando se empezó a popularizar la conexión, cada uno ya tenía internet en su casa, etcétera, sí, etcétera, como que yo creo que decayó eso. Sí, había gente jugando, claro, al Warcraft y todo eso, pero ya era más en su casa y no estaba extendido en la sociedad. Y luego creo que ha vuelto a nacer con el LoL. Sí. Y puede ser, Félix, que sí, todo esto venga un poquito por el tema de YouTube, Twitch, que se retransmita, quiere decir que ya no, la competición ya no se ve entre las 10 personas que están, sí, enfrentándose, sí, sí, sí, y los casters que deciden, sí, y la organización, claro, que se ha abierto, se ha globalizado y se han dado cuenta que, igual que tú ibas al ciber, a mí me pasaba, sí, veía una partida de Counter y yo me quedaba detrás de pie, aunque, sí, no tuviese dinero, veía la partida y comentaba, claro, claro, qué chulo, claro, mira lo que ha hecho. Eso se ha llevado ahora cada uno en su casa, evidentemente en un ciber caben 100 personas, y ahora llegan a millones de personas y eso, claro, a lo mejor ha hecho lo que ha hecho que eclosione el huevo de oro de los eSports. Sí, es que creo que se han juntado varios factores. Exacto. Determinantes. Sí. Que ha sido que se pueda lanzar un juego free to play, cosa que antes no era viable. Pues, no era viable. No era viable, ahora sí y mucho. Se ha juntado que las conexiones todo ha mejorado, ahora hay plataformas de video en streaming como Twitch, que ha venido a la vez. Y que los videojuegos ahora están mucho más aceptados, no solo los eSports, sino en general. Sí. Son más producto cultural que, sí, que cultural, como lo eran hace 10 años o 15. Sí. Y también empiezan a ser bastante accesibles. Quiero decir, a veces vemos estos equipos y dices, hostia, llegar ahí a Fnatic, por ejemplo, ¿no? Sí. Llegar ahí tienes que ser muy bueno, tal. Pero ahora recuerdo que a la cosa de un mes y medio empezó PlayStation, organizó el campeonato europeo de Mortal Kombat. Sí. Y cualquiera nos podíamos apuntar. Sí. Te podías apuntar a ese campeonato, sí, pasabas unas fases y si eras bueno, tiras al campeonato nacional. Pasar esas fases es 10 combates y sin darte cuenta, entre comillas, ya estás dentro de los eSports, ya estás en un campeonato nacional con unas reglas, con un sponsor y con un premio. O sea, ya te has introducido, lo han llevado también a casa de todo el mundo. Ya no, sí, te hace falta estar en ese lobby que a veces, sí, se crea, ¿no? Que parece que todo es un poco un lobby. Es que antes era como muy regional todo. Exacto. O sea, tú antes, yo recuerdo la época mítica del Counter y tal, era regional. En Valencia tenías los, sabías que clanes en Valencia eran los top. Eso es, sí, ¿sabes? Sí. Y entonces, una vez al año se juntaban todos porque había la campus party o había tal, y entonces cuando competían entre sí. Y los más top de todos se iban a las ESL, o no recuerdo cómo se llaman las ligas antiguas de Counter y demás, a Corea, a Suecia, no sé dónde. O sea, era como sitios muy locos. Claro, pero empezaba así, era regional, luego se convertía en algo nacional, y luego los que ganaban ahí se iban a otros países, ¿sabes? Ahora es como da igual un poco de dónde seas. Exacto. ¿Sabes? Que directamente puedes aspirar a los torneos de más tochos. De hecho, plataformas como juegos como LOL, cuando juegas las, sí, Ranked, la juegas tú individualmente, no necesitas, claro, un equipo. Si destacas y eres muy, muy bueno, sí, ten por seguro que antes o después en algún sitio puedes entrar, porque ahí hay unos datos, en una base de datos, y tú puedes decir, mira, he jugado tantas partidas con esta puntuación y mira, sí, no soy bueno porque te digo que soy bueno, sí, soy bueno porque te lo, claro, puedo demostrar, en el juego se ve que soy bueno en mi ficha de jugador, entonces, sí, también hay más que se destaca. En el LOL yo creo que tienen el mejor sistema que hay. Sí. O sea, en cuanto a los ranking, hay ligas, todo eso, entonces tú tienes como muy delimitado tu nivel. Aunque la gente se queje de que le toca controls, que tal, que cual. Bueno, la verdad es que está bastante ajustado a tu nivel. Hay que tener en cuenta los millones de jugadores que hay. Algún troll te va a tocar o algún, sí, fallo. Claro, puede tener, pero es que les toca, a la siguiente partida va a tocar el troll en el equipo contrario. Bueno, claro. No, es estadística, entonces. No tiene mucho que ver con los eSports, pero mira, viniendo a esto, a veces también lo que pasa es que se venden cuentas en nivel, sí, de LOL. Sí, la Platino, sí, sí, 3, que, claro, es la polla, que con no sé cuántos personajes desbloqueados, y la venden a un chavalín. Yo entiendo el chavalín de 16 años, hostia, yo quiero estar, sí, la venden por por un dineral. Claro. Entonces, y arruina partidas. Arruina, claro. Exacto, si le toca esa cuenta, la compra un chico, un niño que se ha dado el capricho, sí, y te toca en tu equipo porque tú si quieres platino tal, te lo meten dentro y hostia, va, ¿qué le está pasando? Claro, a esta pero persona? ¿Cuántas partidas puede jugar antes de que empiece a bajar de rango? No lo. Creo que va por tiempo, quiero decir, si ya está dentro de la temporada, sí, hasta que lo bajen de rango, igual jode ahí unas cuantas partidas. No, no, pero puede bajar, ¿eh? Puede bajar, bajas, sí, ¿eh? Vale, sí, vale, sí. Porque digo, mi impresión era esa, que si el, de todas formas, si el pues, que compra cuenta pues, es un malo, pues. Puedes denunciar al jugador cuando acaba la partida y puedes decir, oye, este es un troll, ¿sabes? Este me ha hecho esto, pero bueno. Pero bueno, en estadísticas, sí. A ver, todos los que son profesionales están en el rango más alto. Exacto. Quiero decir, o sea, trolls o no, si juegas muchas, al final el sistema, cuantas más juegues, mejor te va a delimitar en tu rango. Vale, entonces. Y, entonces, ahora mismo dirías que el top de esports es LOL, ¿no? LOL, Dota y Counter, sí. Vale. LOL el que más, pero. ¿Qué ha pasado con la guerra? Cada vez más juntos los tres. ¿Qué ha pasado con la guerra entre LOL, Dota y el HON, este, el Heroes of New World? El Heroes of New World desapareció. De hecho, la noticia esta semana fue que la ha comprado una empresa. Puede ser, no me recuerdo leer que había una empresa que había comprado el juego en sí, ¿no? Todo el mundillo del HON lo había comprado una empresa aparte. No sé qué van a hacer con él, pero lo habían comprado. Entiendo que porque estaba en decadencia y tampoco. Yo jugué al HON, ¿eh? Sí, sí, porque recuerdo era que como, durante un tiempo eran los tres. Estaban los tres ahí independientes y nadie sabía cuál iba a salir como victorioso. Sí, más que nada es que el Héroes fue el primero. Sí. Creo que fue antes del LOL, sí, porque era como un intento de coger, porque es una copia del Dota 2, en realidad. Sí, ¿cuáles de ellos? Yo es que recuerdo que la historia fue un poco que los que habían creado el Dota original, como que se separaron como grupo, algunos crearon Riot, ¿no? Eso es. Y otros se fueron a hacer el HON o algo así, o se quedaron con el Dota 2, no me acuerdo el drama. Primero fue el. Bueno, lo voy a explicar un poco porque si no nadie se va a enterar. Vale. Primero estaba el juego Warcraft 3, sí, un juego de estrategia en tiempo real parecido al Starcraft. Solo que había héroes. Todas las unidades no eran todas iguales. Había un héroe que tenía habilidades. Sí. Entonces, aprovechando ese sistema, esa programación, hicieron un mod de ese juego. Sí. En el que solo manejabas héroes. Vale. Que se llamó Dota. Uh-huh. Era un juego muy simple, solo tienes tres caminitos. De hecho, ni siquiera lo llamaban juego, se llamaba un mapa, porque era un mapa solo, ¿no? Sí, sí, era el mapa, la defensa y tal. Sí. Y por eso se llamaba Dota. Y tú te lo tenías que descargar en la página web, creo que era dota.com. Sí. Lo descargabas, tenías que ir a la carpeta de mapas, ponerlo. Sí. Era un poco el equivalente a lo que el Counter-Strike fue para Half-Life. Eso el Dota es, fue eso para es. Warcraft. Y sí, se empezó a hacer muy popular. Se empezó a jugar por internet mucho. Porque, claro, al ser de equipo y eso. Sí. No sé, y era más accesible a la gente que jugarlo que el Warcraft. Claro. Me acuerdo que hubo bastantes debates de los típicos que decían, no, ese juego es más fácil que el Warcraft, juguemos solo al Warcraft. Ya. Que ahora, imagínate que ahora lo elitista, digamos, entre comillas, es jugar a Dota. Claro. Pero en aquellos años era como lo impuro jugar a Dota. Sí, sí, sí. Pero bueno. Y luego eso. Entonces se empezó a dejar de jugar Dota. O no, nunca se ha dejado de jugar, pero empezaron a salir otros juegos. Sí. Creo que salió el Heroes of Nowhere. Sí. Y luego Riot se creó se Riot y empezó el LOL, de gente sí. del Dota, o sea, gente que había trabajado en el Dota montó Riot. Sí, sí, que querían hacer como la esencia de Dota, sí, pero hacerla más accesible. Y además a la gente. Eran también ex trabajadores de Blizzard que se piraron y empezaron a trabajar en Riot, creo. Sí. O sea, querían modernizar el concepto ese que tanto éxito había tenido. Ajá. Por ejemplo, uno de sus motivos para crearlo fue que en el Dota los magos nunca crecen. O sea, el hechizo solo va por nivel. Una vez que llegas al nivel 7, sí, tu hechizo ya no puede hacer más daño. Vale. Entonces, por eso se suelen hacer supports. Y en el LoL lo cambian y siempre escala por objetos. Vale. Entonces, puedes matar a mucha gente y todo eso al final. O sea, tu hechizo llega un momento que no hace más daño. Sí. La manera de potenciarlo es comprar un objeto ayuda a potenciarlo. Claro, o sea, esa es una limitación que en el Dota original no se podía modificar, y a la hora de hacer un juego nuevo completamente con un motor distinto, pues ya puedes hacer juego como tú quieres. Y en Heroes of the Storm se lo han vuelto a pasar por la piedra, entonces sube de nivel, no compras objetos y haces el daño que haces. Heroes ya es como el último juego que ha salido. Pero me refiero a la evolución. Cada uno tiene su versión distinta de tal, claro. Vale, entonces salió el HON primero, luego salió el LOL y luego LOL, Valve que compró. El LOL ya se empezó a hacer muy muy popular, sí, porque es un género que encanta el MOBA, aunque fuese desconocido. Sí. y era gratis. Claro. Entonces, que un juego sea... El Heroes no era gratis y el LoL sí. Entonces, ahí vale. No quiero decir que ese sea el único factor, pero sí fue el más importante. Sí, todo el mundo... Yo me acuerdo en 2009, que fue cuando empecé a escuchar hablar del LoL, porque vivía en Irlanda con en una casa con gente y tal, y uno de mis amigos se empezó a viciar mucho al LoL, pero en plan mucho, o sea, de pasarse todo el día jugando al LoL, que todo el día que no trabajaba. Sí. Pero claro, es que yo creo que esa viciada tan grande que cogió lo hubiese cogido con cualquier juego MOBA. Sí, no, a ver, todos son muy buenos. Mi amigo en general se vicia a cualquier cosa, es un poco un Framara, pero pero bueno, sí, yo lo vi muy enganchado al LoL y, sí, y claro, a cualquier es que MOBA. El género MOBA es que te engancha muchísimo, porque no es... En el Counter es como hay rondas y todo eso. Sí. Ahí tienes tiempos de pausa, pero en un MOBA es que siempre tienes algo que hacer. Ya. Siempre tienes un objetivo, siempre tienes un... Y hay verdaderas, eso, momentos muy, muy apasionantes o muy épicos de... Realmente entonces, cuando ves una competición, sí. A poco que sepas del juego, llega un momento que lo vives en plan que emociona por lo que está diciendo Félix. Llega un momento que se dan unas situaciones y dices, ¡guau, qué pasada lo que cuando has hecho! Sí, sí, todas las veces que he ido a DreamHack, yo realmente de LoL no tengo ni idea y de StarCraft también tengo muy poca idea. Pero cada vez que he ido a DreamHack y he estado, pues ya sea trabajando, haciendo fotos o vídeo o simplemente pues rato que me he sentado a ver las competiciones, me emociona. O sea, lo ves y más o menos una vez entiendes quiénes son los buenos, quiénes son los equipos y qué están ocurriendo, sí que te llegas un poco a emocionar de lo que está ocurriendo. Además, te emocionas con la gente. O sea, la gente empieza a subir de volumen y tú con ellos. Pero es el efecto de ver un partido de fútbol que no te interesa el fútbol en el campo de fútbol o un partido baloncesto. O sea, el público, el ambiente te lleva a que te lo estés pasando bien. A mí lo que me flipó, ahora que nombras la DreamHack, que aquí sí que se juega StarCraft y LOL, y sí que cuentan para el circuito, sí que cuenta, está reconocido la DreamHack como tal. Vi StarCraft y me llamó muy bien la atención que tenía los dos coreanos en unas cápsulas. En las cápsulas, las cápsulas del tiempo. Y yo pensé, digo, seguro que acaba la competición y la cápsula tal cual, no sacan ni al coreano, la cogen, la guardan en un camión y se la llevan a Alemania, le dan de comer por un agujerito, ¿sabes? Lo tienen ahí al... Son un montón las cápsulas esas. De hecho, hace tiempo, los de DreamHack Suecia querían vender, tenían un bar que les sobraba porque habían montado unas nuevas y las estaban vendiendo en... Es una pasada. Sí, bueno, un montón. Vale, entonces... la duda que tengo es, ¿quién decide cuál es el próximo juego que va a tener éxito como eSports? Es un poco por accidente. Yo creo que ya no. Era ¿ya por no? accidente. Ahora se fabrican los juegos. Ahora para cuando esto. Se desarrolla un juego, sí que los desarrolladores muchas veces piensan en si ese formato, esas reglas por las que se guía el juego, esas reglas básicas del juego, se van a poder llevar a los eSports de una manera justa y estable. Eso y la comunidad. Claro. La comunidad y juegos que salen y dicen, este juego va a ir a los eSports seguro. Que la parte mala de esto lo hemos visto con el Evolve. Sí, que Evolve es un juego que crearon intentando hacer un eSport y les ha fracasado, les ha explotado la cabeza. Sí, claro, es que yo creo que el juego tiene que ser sobre todo equilibrado y que sea complejo. Sí. Entonces, ahí puedes explotar la faceta de eSport. Pero, por ejemplo, el Hearthstone, ¿vale? Que se ha convertido también en eSport. ¿Lo veis como que... ¿Veis que Blizzard desde el principio quisiese eso? ¿O creéis que ha sido un poco, no por accidente, pero bueno, que nadie esperaba que...? Yo creo que eso lo sabían muy claro. Blizzard. A ver, es Blizzard, entiendo que... Sabe lo que está creando, sabe para quién lo crea. Y vieron un nicho, o sea, vieron un agujero que era, no había ningún juego de cartas popularizado en los eSports digitales. Claro, o sea, porque dijeron... el Magic como tal, de cartas normal, hacía muchos años que ya había torneos con dinero. Pero aquí en lo digital... Pero claro, no era online. Exacto. Nunca ha sido... Ese hueco... Vieron ese hueco y dijeron... Tenemos MOBAs, tenemos shooters, tenemos juegos de lucha y tenemos juegos de fútbol como tal. Pero no hay un juego de cartas. ¿No hubo un Magic de cartas online hace tiempo? Sí, no, pero que un fracaso. Y hace un par de meses creo que salió hace poco en la expansión en Steam. Estaba Me suena que cada año sale algo, pero nunca tiene más éxito. Es curioso cómo Blizzard aprovechó ese vacío y dijo, buah, vamos a petarlo aquí. Exacto. Es que pero lo han hecho muy muy bien, ¿eh? Sí, sí. Porque tiene la complejidad necesaria para que pueda llegar a ser un eSport. Sí. Pero la accesibilidad para que todo el mundo lo juegue. Todo el mundo puede jugar y divertirse. Para mí el éxito de Blizzard ha sido que yo consiga jugar y que me guste, ¿sabes? Y me encanta, tío, los torneos que montan, los decorados que hacen. ¿Sí? Montan la taberna del WoW. Sí, sí, sí. La modelan en decorado real y juegas en las mesas. Es brutal, o sea, me encanta. Se le ocurre un huevo. Y luego que no es solo la partida, es luego conseguir las cartas. Sí. Porque no, tú no puedes comprar una carta a la que quieras. Exacto, compras los paquetes. Y me encanta la forma de abrir el paquete, la sorpresa, la anticipación de abrir el paquete a ver qué te toca, ¿sabes? Sí, que puede tener muchos efectos, pero está muy bien hecho, sí. Pero es un juego de cartas. Y volviendo a lo de los eSports, a mí una cosa que me llamó la atención hace un par de meses, ¿no? Hace ya medio añito, que en Estados Unidos ya daban becas. Eso es algo que quería hablar. Por eSports, o sea, ahí es donde los eSports están tomando peso, se están tomando en serio. Tiene una repercusión cuando coge un estado, un país, una nación, y coge y dice... Decide que eso es un deporte. Exacto, vamos a reconocer eso como deporte, o al menos vamos a becarlo, vamos a dar unas facilidades, porque sí, reconozco que hay un esfuerzo, o sea, los valores del deporte se cumplen, y vamos a apoyar a esa gente, porque mueve una luego hay otros intereses, que es que mueve industria, que en el futuro va a tener mucha más importancia, y deciden apoyarlo. Ya no solo eso, además dan visados, ¿no? Visados como deportista. Eso es lo que quería, eso iba a hablar, porque hace poco, igual son meses o en un año incluso, se reconoció por primera vez en Estados Unidos a alguien que jugó, a un jugador de eSports como... jugador de profesional. ¿Pero eso era un jugador de allí o era de alto rango? No, un coreano. Un coreano que le dieron el visado por... Exacto, eso es. Visado de deportista. Es como de deportista de élite. Como si fueses futbolista o algo así. Y eso era porque entraba al país para jugar un torneo, ¿no? Un torneo de League of Legends. ¿El que se jugó en el estadio de los Lakers? ¿O en cuál? No lo sé, ahora no me acuerdo. Y no sé si era un torneo o para ir a vivir allí en la Gaming House. Ah, puede ser eso también. Creo que es por eso. Creo que es ya para que sea jugador de un... Claro, para que se pueda quedar en el país como jugador, como deportista. Exacto, la importancia de esto es que en una embajada alguien le ha llegado un requerimiento con el League of Legends, un juego electrónico, y hay una persona que lo ha tomado en serio. O sea, no ha visto una tontería y ha dicho, ah, pues mira, sí, cumple, se lo voy a dar. Quiere decir, ya ha habido una persona. Entiendo que ha habido más conversación. Más conversación. Tío que he dicho, bueno, va, y ha habido habrá un asesor y habrá gente, pero bueno, simplificándolo, entre todos han dicho, de acuerdo, vale, lo aceptamos barco, ¿sabes? Y no me sorprendería maletines de dinero por parte de Riot. Puede ser. Porque en Estados Unidos todo el tema de visados y de tal funciona mucho con dinero. Quedémonos con lo bonito, con lo idílico. A mí me está gustando mucho del tema de los eSports, de seguirlo casi desde cuando he empezado. Es como que se está viviendo lo que se vivió con el deporte tradicional. Sí. En hace no sé cuántos cientos de años, pero muy reducido. Se está repitiendo, sí. Eso es, en muy pocos años. Hombre, a mí la noticia cuando se anunció que iban a jugar las finales del LoL en el estadio de los Lakers y tal, o sea, como cada año como que han ido cogiendo un estadio más tocho. Sí. Me flipa, o sea, me ilusiona, aunque a mí el LoL me da igual, me ilusiona la seriedad con la que se trata y el hecho de que haya suficiente dinero como para alquilar el maldito estadio de los Lakers para jugar a videojuegos. ¿Sabes? Es brutal. Ya hace poco. No, y ahora en Estados Unidos, por ejemplo, ya empiezan a ficharse de otros países. Sí. Un equipo de Estados Unidos igual tiene 3 coreanos en el equipo y cosas así. Hemos llegado al punto en Estados Unidos que una página web porno patrocina. No te rías. No, está el muy bien. Porno es una de las industrias porno la que más lúdica, que más dinero mueve. Sí, sí, sí. Cuando han visto que ahí hay dinero y no en otra cosa, es porque realmente lo hay y realmente tiene potencial. Cuando ha cogido YouPorn y ha dicho, voy a hacer un equipo, porque si no, no lo haría. Quiero decir, tengo dinero, tengo los medios, me dedico a esto, ¿sabes? No. Y cuando lo han hecho es porque realmente tiene más peso del que... También porque el mundo electrónico está más abierto a que un patrocinador como YouPorn funcione. Yo pongo la mano en el fuego que el 100% de la gente que estaba en el estadio viendo, sabía YouPorn, sabía lo que era. Claro que no sabía. Me cabe ninguna duda. Pero lo mismo que lo sabe el 80% de la gente que ve un partido de fútbol. Lo que te quiero decir es que creo que en el fútbol no se aceptaría con tanta facilidad que una página web porno patrocinase un equipo. También porque a lo mejor dentro de 20 años ya no se acepta en los eSports cuando se... No lo sé. Ya a mí me gusta pensar que es al revés. Hay mucha controversia con eso. Claro, ¿eh? Y me gusta pensar que es porque el mundo electrónico ha crecido en una época, la mayoría tienen 20, 30 años como mucho, y han crecido en una época en la que el porno online o el porno en general es algo más normal, ¿no? Es algo más normal y está más aceptado. Mientras que en el fútbol sigue habiendo demasiada gente de 60, 70 años que aunque en su casa se la pelan como cualquiera, ¿sabes? En público no. En público no, esas cosas la no. Moralidad es la moralidad está, sí. ¿Sabes? Entonces. Me gusta pensar que es eso. Pero es significativo que la primera empresa, o sea, la primer paso se haya dado ahí, no lo ha cogido, no sé si Red Bull tendrá equipo de eSports. Sí, sí, sí. Lo tiene, bueno, Red Bull es justamente una de las empresas que más ha apoyado el tema de eSports. Por eso me parecía raro que ha apoyado todo tipo de deporte extravagante. Digo, no sé si lo tendrá, pero vamos, voy a poner otro ejemplo, Coca-Cola. A mí lo que me fascina es que Red Bull... O sea, Coca-Cola, Red Bull, Monster. Me fascina que Red Bull tenga tanto dinero como para patrocinar tantos deportes distintos. ¿De dónde? O sea, ¿se vende tanto Red Bull en el mundo? Yo lo he pensado alguna vez. O sea, no entiendo por qué tienen tanto dinero. Equipo de Fórmula 1, que soy. Porque vale 3 euros un Red Bull. Claro, pero tienes Fórmula 1. Todos los deportes extremos, todos en absoluto, Red Bull. Los patrocina él, además monta él. Claro, monta hasta los aviones, tío. El de los aeropuertos. Lo del Baumgartner, del lanzarse desde la estratosfera. Lo hicieron ellos. Lo montaron, lo pagaron todo ellos. Los eSports, o sea, Red Bull tiene una cantidad de pasta brutal. Y no entiendo cómo, pero bueno, les funciona. Vale, volviendo a esto, ahora que estamos hablando del tema de coreanos, ¿puede ser que yo haya leído hace tiempo de un torneo en el que decidieron segmentar y no dejar jugar a coreanos? Yo no lo he oído, pero me lo creo totalmente. Me suena en algún juego, no sé qué, que hicieron un torneo en plan de solo pueden entrar equipos europeos y americanos, no pueden entrar equipos coreanos, porque la separación de skill era tan gorda que no tenía sentido. ¿Puede ser? ¿Me lo estoy inventando? A mí no me suena la noticia. O sea, sí que hay campeonatos y cosas regionales. Siempre. Claro, pero además era el rollo de algo mundial y dijeron, no, coreanos no. Puede ser, ¿eh? Es que están los coreanos están a otro nivel. Vale, ¿y eso es por el tiempo que llevan los esports allí o por qué? Yo creo que son... Bueno, habla tú. No, primero. dale, Felix. Vale, yo creo que son dos factores ahí. Que lleva más tiempo y la mentalidad que tienen allí las personas, sobre todo en China y en Corea. Por ejemplo, en China, o sea, la escena de Dota está dominada por los chinos. Sí. Y la escena de LoL y StarCraft por los coreanos. Ya. En China se jugó a Dota y en Corea LoL. Es la única. Sí. Es el único factor. Y luego eso, que a ellos no les importa jugar 12 horas diarias, 15, 16. Lo ven mucho más profesional. Por un factor cultural también, ¿no? Es como el deporte chino, todo cultural. La especificación deportiva. Dicen, queremos ser buenos en badminton o queremos jugar bien al fútbol. Ponen recursos, ponen medios públicos y van a jugar bien al fútbol. Sí. ¿No? Y luego la mentalidad allí, que no son nada individualistas. Yeah. O sea, para ellos lo más grande es el equipo y China. Sí. O sea, no piensan en coger la gloria a ellos ni nada. Ellos quieren... No, en general, Japón, Corea y China son muy nacionalistas todos. Sí, en alguna entrevista al final de una partida de Dota 2, del torneo del mundo tal, lo único que esperan es llevar el trofeo a China. Sí. No hablan de... ¿Sabes? Sorprende aquí con nuestra mentalidad de que solo miramos por lo nuestro o lo que sea. Pues... Vale, y luego... psicológicamente el tema de tomarse tan en serio un juego, porque claro, muchos, o sea, la mayoría de nosotros jugamos a un juego por divertirnos al fin y al cabo, pero esta gente está jugando 9 hasta 12 horas al día, ¿sabes? Y es como se toma muy en serio, tío. Ya no, o sea, ¿hasta qué punto dejas de divertirte? A ver, yo creo también, por lo que viene ser el factor psicológico, es que a lo mejor aquí lo normal o lo que se espera es estudias, buscas un trabajo y poco a poco tus aficiones, sea cual sea, ya la vas abandonando. Allí a lo mejor ellos, como sí que lo tienen más reconocido y lo tienen ya asimilado, que eso es un deporte y es una forma de vivir, yo creo que para ellos esas 12 horas psicológicas es, me tengo que preparar, tengo que ser el mejor. Puedo ayudar a mi familia, porque allí muchas veces el que ayuda es el hijo que se dedica al eSport, y de esas historias hay muchas, y eso les ayuda también la conciencia que tienen y lo tozudos que son. O sea, va dentro de ellos, va en su forma de ser. Claro. Luego que en China la época cibers es ahora allí. Claro. Entonces se ha juntado todo. El abrirse a internet, el crecer económicamente en China, es que se ha juntado todo. Claro, tú imagínate que en nuestra época ciber, Félix, sale el LOL. Claro, es que imagínate. No podía haber sido así, pero imagínate que en nuestra época del ciber hubiésemos visto esto. ¿Sabes? Sí. Hubiésemos arruinado nuestras vidas, más aún. Claro, estaríamos todo el día en el ciber. A ver, eso es una locura, en realidad. Y nada, ¿y qué juego creéis? ¿O qué puede convertirse en eSports? ¿O por dónde va a evolucionar un poquito? ¿Hay alguno en desarrollo que sepamos que...? Yo ahora mismo no, de cabeza, bueno, sí, Street Fighter, que ya van a sacar el próximo. Ya. No, de cabeza ahora mismo no caigo ninguno que se pueda. Bueno, el próximo Call of Duty, pero bueno, eso siempre son los fijos. Pero lo mismo con la Street Fighter. Street Fighter, o sea, todos los juegos de lucha es como otro mundillo. Sí. O sea, entre los eSports, por un lado yo veo los juegos de PC. Sí. Y por otro lado veo los de lucha. O sea, los veo como... no sé, como una rama separada, igual. Es impresionante, ¿eh? Es brutal. De hecho, me parecen los eSports más entretenidos de ver. Me parecen los de Son los más accesibles, yo creo. Accesibles a la hora de jugar, no, a la hora de ver. Porque a eso, a la hora de ver, me refería. A la hora de jugar los veo incluso más complejos que el LOL y tal, porque es todo timing, es todo saberse todos los movimientos de memoria y tal. El stick, que tienes que leer tu propio stick. Exacto. ¿Sabes? Pero es fácil de ver porque entiendes. Claro, es una pelea y ya está. El objetivo final es entenderlo. No, ahora mismo así en el horizonte próximo no tengo nada en mente. A ver, Overwatch, el de Blizzard. Vaya, sí, el Overwatch. El free-to-play Overwatch. Shooter de Blizzard. Puede ser que sí, debería, que hombre, lo están haciendo adrede para eso. Puede ser que meta cabeza. Pero habrá que ver si funciona. O sea, al fin y al cabo, yo lo pienso en plan de... A ver, que luego igual dentro de 3 años, cuando lo sea, diré por qué no lo vi venir. Pero al mismo tiempo, no, pero cuando veo un juego así en desarrollo y tal, que lo están haciendo para eSports, o parece que lo están haciendo para eSports, también dudas, ¿no? De en plan de, uy, pero esto la gente lo va a aceptar. Sí, yo ¿no? creo que porque sí. El Team Fortress 2, por ejemplo, creo que nunca ha cuajado como eSport. No. No, y sin no. embargo, el Team Fortress 1, yo en mi época de Counter y tal, el Team Fortress 1 también era un juego que se jugaba mucho sí. a nivel competitivo. Y el sí, 2. No tanto como el Counter, pero sí. Claro, no tanto como el Counter, pero también tenías un nicho de competiciones y tal. Además, era un juego bastante complejo. Y el 2, aunque pegó mucho en modo casual y tal, y habían competiciones de vez en cuando, no se llegó a profesionalizar. Es que yo creo que es un juego que no se toma en serio a sí mismo. Nadie se lo toma en ya, serio. Ya, eso es verdad. Mucho. Y luego, como en Steam tiene el rollo este de los regalos, no sé lo que sí. tiene. Eso te iba a decir, que es un juego para vender sombreritos. Exacto, ¿no? Es un juego que se pierde un poquito porque... Cuando hemos comentado el tema de los eSports, que hemos dicho que hay un patrocinador, que hay una también hay unas normas, quiero decir, la competición, claro. para que sea una competición deportiva, sí. una de las bases, aparte del propio deporte, es que se rijan en unas normas que se apliquen a todos los participantes, sí. indistintamente de qué país esté jugando. Eso hay que estandarizarlo, si no, unos tendrían ventaja claro. sobre otro. Entonces, en juegos a lo mejor que no se toman en serio a sí mismos, son más de cachondeo y tal, a lo mejor es más difícil llevarlos a además, a la que creo que no tiene un sistema que lo prepare. Pare para eSports, porque no va por rondas no, ni... Exacto. Vale. Es difícil delimitar quién gana, quién no. Mira, está, es que... Está bien que digas eso, solo Felix, porque lo de las rondas. Lo que estás comentando de cuando un juego se desarrolla para ser eSports. Mira, pues esto que apunta claro. Félix, el que tenga rondas, el que tenga un claro. tiempo determinado, sí que... Claro, en el Counter-Strike tienes un factor económico, tienes una estrategia, tienes... No es solo habilidad... Tiene que haber una estrategia más colectiva de equipo. Exacto. Vale. Que es solo ser bueno. Bueno, pues ahí es un factor importante de los eSports. Y comentar un poquito que en España tenemos campeones de eSport, como no en FIFA. De hecho, no, pero una cosa que no hemos hablado, en España tenemos algunos de los jugadores internacionales más reconocidos de tema eSports. Sí, a ver, hemos pasado por alto, no sí, lo he nombrado, sí, sí. pero Ocelote. Eso quería decir, de hecho Ocelote es probablemente el jugador más mediático, que ¿no? ha habido en el mundo de los eSports. Mucha gente le dice que no es el mejor, pero bueno. A ver, yo no los conozco la mayoría, no sé si son buenos o no son buenos. Yo sé que mediáticamente Ocelote es súper conocido, tío. Y luego a mí un clan que me gusta mucho siempre, Existence, ¿sabes? Los he visto sí. pasar por un montón de rosters distintos de jugadores y todos han sido muy buenos, tío. ¿Sabes? Sí, Existence ha sido un equipo... Pero brutal. Bueno. Y los conozco en desde... España muy top, claro. Sí, yo he conocido a muchos de los jugadores independientemente y desde el mundo, desde que yo jugaba el Counter-Strike hasta ahora, que siguen existiendo, ¿sabes? En muchos de ellos los he conocido en persona sí. y tal. Y siempre han sido Mosambani, Flipping, todos esos A ver, Flipping yo lo conocía cuando jugaba en Valencia en un ciber mugroso y era un chavalín. O sea, yo a Flipping lo conocí desde jugando, que era un niño pequeño. Imagínate. ¿Sabes? Es que, por ejemplo, su vida ha sido el Counter-Strike. Su vida si ha sido el Counter-Strike. Yo lo he visto jugar desde que Flipping estaba aprendiendo a jugar Counter-Strike. O sea, yo a Flipping lo conozco desde muchísimos años. Y a muchos otros jugadores de Counter los he conocido pues del IRC, de media vida, de tal y cual. O sea, y la cultura que ha habido en España de Counter-Strike ha sido brutal. Y los campeones que hemos tenido mundiales de Counter-Strike. España ha sido un país bastante gordo en el tema de esports. En realidad, mucha gente no se lo cree y no parece que tal, pero sí. Y en el tema y falta mucho todavía, falta pero mucho. Por ejemplo, en League of Legends ya hay equipos Giants, me parece que está bastante bien. Sí. Dentro de lo que es España, ¿eh? Sí. O sea, que no esperéis que esté ganando ahí torneos a nivel mundial y nada así, pero se empieza a conocer ya por Europa y todo eso. También que es un logro. ¿Y os recordáis lo de la academia de Gran Turismo? La GT Academy, que no. también hubo un la GT Academy era un mandabas tus tiempos, ¿vale? jugando a Gran Turismo. Y montaron una academia de pilotos reales. De hecho, creo ¿sí? que hay un español que llegó a la GT Academy y llegó incluso a competir con o sea, traspasó la barrera de lo digital a lo real, pero también relacionado con los eSports. Bueno. Y con sí. Otra cosa que no hemos hablado de ya de los eSports en plan más antiguamente, el Quake, sí, que fue uno de los primeros juegos que diría yo que también pegó como eSport. que tuvo dinero, que tuvo personaje, el personaje más mediático históricamente de los esports ha sido Fatality. Sí. Fatality. Que tiene, sigue teniendo su propia línea de periféricos y de tarjetas de sonido y tarjetas de. Sí, sí, todo branded Fatality. Sí. Y ese tío, de hecho, no sé qué está haciendo ahora, porque no le he seguido, pero sigue ganando dinero con esto. Y ya no juega al Quake. O bueno, jugará casualmente, pero no sé, creo que no juega a torneos. También es verdad que el Quake más o menos ha muerto un poquito. Se ha jugado al Quake Live de vez en cuando, pero no. Con Real también. Con Real. Pero en Real nunca llegó a ser un juego tan serio a nivel competitivo como lo fue el Quake. El Quake era brutal. Fatality. En España tuvimos muy buenos jugadores de Quake también. Pero además molaba porque para entonces no había modo espectador en los juegos. Entonces lo que hacías es te bajabas la demo, ¿vale? Y la cargabas con tu propio juego del Quake y veías a la persona jugar automáticamente dentro de tu juego. Entonces veías las partidas que habían hecho. Era brutal. Sí, sí, y esa gente, el nivel de integración que tenían con el juego era brutal. De saberse los spawns de los items, ¿sabes? De saber caer en el hueco en el que iba a salir el quad damage en el segundo en el que iba a aparecer. O sea, tenían contadores en su cabeza, sí. Tenían contadores por cada uno de los health packs, los quad damage y tal. Entonces tenían contadores en su cabeza y sabían que en cierto momento tenían que irse a esa zona y aparecer. Y entonces el momento que aparecía lo cogían. Era brutal, brutal, brutal. Al hilo de que comentabas, ¿sí? Esto del Quake, ¿sí? El bajarte la demo, he pensado que los conceptos de los juegos no han avanzado tanto, ¿sí? Porque ya eran muy buenos. Por ejemplo, el Counter Strike sigue siendo esencialmente lo mismo, ¿sí? El Dota sigue siendo lo mismo y los juegos de lucha siguen siendo iguales y no hay nuevos juegos con nuevos conceptos salvo el Hearthstone. Pero el MOBA, algo así. Yo el MOBA lo consideraría un concepto relativamente nuevo en realidad, como concepto. Sí, MOBA es relativamente nuevo, pero se ha extendido muchos años sin. Y creo que los cambios son más de fuera del juego, sí. O sea, en cuanto al sistema de búsqueda de equipos, de que tienes Twitch, de que, claro, es mucho más accesible, que tienes una comunicación mucho más directa con los jugadores, que hay patrocinios, que hay como que el avance ha sido casi más fuera que el juego en sí. Sí. Aunque se haya mejorado mucho, pero sí, es el entorno alrededor del juego, la industria alrededor del juego ha cambiado. Eso es. Ya ha ido evolucionando mientras que las bases del juego se mantienen. Y ha hecho que el cambio, que el juego cambie. Lo que ha hecho, sí, que el juego cambie ha sido el entorno. Sí. No el juego ha cambiado el entorno, ha sido, sí, un poquito una simbiosis. Y seguimos viendo cambios, porque yo creo, sigo pensando, sí, que hay cosas que no están, que no son suficientemente accesibles para la gente que quiere tanto ver como participar en los esports. Twitch, por ejemplo, entiendo que poco a poco lo veremos más integrado en los juegos independientes, de forma que, sí, no tengas que tener un sistema, un programita externo que hace que los juegos, como la, yeah, Play 4, que le das al botón y LOL, y streamará. LOL lo tiene. ¿Lo tiene ya? Sí, puedes ver, además sale un banner que te dice en este momento está jugando este equipo contra este, una clasificatoria, le das y entras a un modo libre, cámara libre, y te permite seguir a un jugador. Bueno, pero eso es como modo espectador de. Modo espectador dentro, vale, de su propia plataforma, pero que enlaza los streamings, vale, del juego. O sea, no necesitas verlos en una página web. En el vale, propio programa lo distribuye, por así decirlo. Perdón por los sonidos que entran de vez en cuando. Tenemos al perro por aquí debajo y de vez en cuando tira la pelota porque le apetece. Porque es un perro. Porque es un perro. Bueno, cosas de perros. ¿Qué? No, nada, nada. Y bueno, para ir un poquito cerrando la tertulia, ¿son deporte o no son deporte? A ver, yo de hecho creo que hace unos años era un poco más reacio a llamarlos deporte. Tampoco sé por qué, la verdad. No recuerdo cuál era mi justificación entonces, pero ahora no puedo negarlo. O sea, es que si consideras a la federación deporte... ¿Por qué no? Porque los esports no. La pregunta es si todos estos deportes que no requieren tanta actividad física son deportes. Y yo creo que deporte como definición es más por un aspecto competitivo, sí, profesional, que por el hecho de que hagas ejercicio o no hagas ejercicio. ¿Sabes? Viene un poco a ser eso. O sea, yo creo que la gente que define deporte por el hecho de que haces ejercicio. No. Aunque también, si sales a correr, estás haciendo deporte. Pero no estás compitiendo. Sí, bueno, pero estamos hablando de deporte como. Claro, como. Deporte como reconocido, competitivo. Eso es. Yo sí que los considero, y lo tengo bastante claro, por algo básico, que es que reúne las condiciones o los requisitos, sí, para ser considerado un deporte. Pero creo que al final lo de llamarlo deporte es más una cuestión semántica de, sí, ego, de poder no decir es un deporte. ¿Sabes? Sí, no, pero me que refiero de que a la a que debe tener el reconocimiento institucional, sí, como deporte. Eso sí, ¿vale? Eso vamos, sí, a eso. No, vale, eso y sí. Yo voy que sí, que mira, necesitas un entrenamiento, sí, necesitas una disciplina, sí, necesitas coordinarte con un equipo y sigue unas reglas. Sí. Está cuando compites, Y necesitas estar en un estado físico y mental concreto. O sea, no vale cualquiera. Se rige por unas reglas concretas que son aplicables a todos los participantes. Sí. Requiere entrenamiento y preparación. Sí. Y tiene competición y compites. es un deporte competitivo. O sea, sí. Tiene los no lo distingue de otro deporte competitivo. ¿Cómo has dicho lo del estado físico? ¿Puede ser que haya leído, me recuerdo, que alguien se había retirado porque tenía túnel carpiano? Puede ser. Que un jugador se había retirado porque tenía una lesión de túnel carpiano en la mano. Que es una putada, en realidad. O sea, realmente es algo que le puede pasar a cualquiera, pero claro, hay lesiones al fin y al cabo. Y hacer deporte físico ayuda a los deportes psicológicos. Sí, salir a correr ayuda. Salir a correr o nadar te despeja la mente y luego estás más lúcido para jugar al ajedrez. Sí, comer Doritos y beber Mountain Dew no te ayuda. A lo mejor no te ayuda. Los azúcares no te ayudan de la misma manera a lo que te introduces en el cuerpo. Así que yo, por mi parte, sí. Sin yo también creo que sí. ¿Félix? Yo, por mi parte, obviamente creo que sí, son deporte. No tanto por la actividad física, que la tiene, porque tienes que tener unas condiciones. Ahí en torneos, en el último torneo de Dota, como hay winner bracket y loser bracket. Sí. No es como en el fútbol, que es directo. Sí. Pues el equipo que acabó, que empezaba perdiendo y luego ganó el torneo mundial, tuvo que jugar 10 horas seguidas. Joder. De partidas. ¿Quién aguanta eso con la tensión que hay? Y claro. Yo tengo la espalda jodida, estoy operado y te digo que yo físicamente no vale coña, físicamente no aguantaría. No, es que no es tan fácil, se ve como que estás ahí tumbado y haciendo el idiota, pero no es lo mismo, lo estaba pensando ahora, pero no es lo mismo pasarse 10 horas jugando al WoW como yo hacía en mis años mozos que 10 años en una competición de Dota. Claro. Exacto. Porque ahí estás relajado, pues claro. Yo que sé, puedes levantarte a hacer pis y todo eso, sí. ¿Sabes? Que ahí tienes que mear en botellas. Exacto. O no meas, ellos no a ver, no las 10 horas seguidas, pero tienen descansos mínimo de 15 minutos. En el WoW, cuando ¿no habéis escuchado nunca el término poop shock? No. El poop shock es algo que viene de la época del auge del WoW. No sé si alguien lo ha llegado a hacer o es una leyenda urbana o tal, pero la gente que raideaba a niveles altos, que no podía. Si quiero saberlo. Pues gente que no podía parar a mear ni hacer nada, el concepto de cagar en un calcetín. Joder, tío. Porque claro, no podías dejarla. Qué guarros, tío. A ver, yo le hubiese hecho un agujero así y hubiese puesto una palancana. Esto venía un poco de uno de los foros estos de Something Awful, sí. En lo que solía ser el Reddit antiguo. Era un plan de, se llamaba así a los jugadores que juegan mucho, se llamaba Puck Shockers. Pero no estoy seguro si alguien realmente en algún momento de su vida ha llegado a hacer quedará esto. Quedará como leyenda urbana. Ahora, yo he visto fotos de ordenadores llenos de botellas a los lados, llenas de pis. Sí. O sea, pis, estoy joder. Seguro de que hay mucha gente que mea en botellas cuando estaba jugando. Si lo hace un ciclista que se la saca y mea al lado ahí, salpica hasta, el de la cámara, oye, punto, pues esto es justificable. Punto, lo puedo entender. Ah, el calcetín. Hombre, a mí me parece un poco. El calcetín de la caca, igual ya no. Los plusmarquistas estos que hacen también 42 kilómetros marcha, también se mean encima. Claro. Pero bueno, en Dota y en LOL hacen descanso después de la partida, por lo menos 5 minutos. Sí, por eso me hablaba más en el tema de WoW, que igual en el WoW no puedes hacer descansos. Si estás en una raid y tal, y 25 personas dependen de ti, pues no, ¿sabes? Es un poco distinto. Bueno, pues. Cerrando ya un poco el tema de esports, obviamente decidimos todos que sí que es un deporte y que al fin y al cabo es algo que cada vez va a más. Y nos alegramos por ello. Sobre todo que es una competición y que tiene todos los valores de un deporte normal. Lo único que sí que creo que falta un poco es de deportividad. Porque también es verdad que es un poco inevitable que al fin y al cabo muchos son chavales de 15, 16 años. Exacto. Que están en una edad un poco inmadura. Falta que la comunidad adquiera los valores deportivos del fair play. Creo que eso está separado, entre quien juega casual y quien juega profesionalmente. Sí, o sea, pero profesionalmente ha venido piques también bastantes. Pero bueno, al fin y al cabo no es muy distinto a lo que hay en el fútbol. No, eso que en el fútbol muchas veces son críos, gente, son adultos que se comportan como críos. Y la afición no es mucho mejor en el fútbol que en el LOL. Yo creo, y ya cerrándolo, que en el futuro. Sí. Esto será como el fútbol, entre comillas, el sentarte el sábado por la noche a ver un partido en la tele con tus amigos. Oye, unas pizzas, unas cervezas y vemos la partida de él. Bueno, ya pasa. Es que Riot está intentando hacer eso. Sí, tiene horarios ya muy marcados. ¿No recuerdan los Warcrafts? Sí. Los Warcrafts empezaban a hacer esto, de juntarse en un bar, alquilar un bar más o menos, para ver partidas de Starcraft. Y el otro día Blizzard organizó lo mismo en la ESPN americana, la cadena de deportes americana, de retransmitir unas partidas del Heroes. Pues yo creo que llegará ya el momento que será lo normal. O sea, será normal, algo más, un deporte más, como el ve hockey o ve fútbol. Y yo creo que es el futuro y ojalá sea. Es más, así. Creo que veremos, más que ver partidas de esports en cadenas de deportes tradicionales, veremos cadenas nuevas dedicadas a esports. Va a ser más fácil crear cadenas nuevas de televisión. Sí. O sea, hoy en día crear una cadena de televisión me parece más factible. Que hacer que una cadena tradicional empiece a retransmitir eSports. Sí. Encima hay algo muy bueno de los eSports, que al poder jugar online y todo eso, y que no haya un componente físico de que te vayas cansando durante la partida como un partido de fútbol, hace que haya torneos muy interesantes cada muy poco muy tiempo. Muy a menudo, No es como fútbol o boxeo, que igual un partido bueno es que uno cada dos meses o cada tres. Exacto. Aquí en eSports hay mucho... Encima puedes ver varios videojuegos y eso. Claro. Porque hay gente que no se divierte jugando. Sí. Y se divierte muchísimo viendo partidos, ¿eh? Sí, sí, sí, eso pasa. Hay algo que choca mucho a la gente, pero es igual que un deporte normal. Sí. A mí me gusta ver boxeo y no me gusta pelear. Yo, por ejemplo, a ver, el LOL y demás no me atraen ni siquiera verlos, pero el Street Fighter y demás, jugarlo a esos niveles ni de coña. Pero sí que lo ves. Pero las partidas de Evo, que alguna vez que pillo por ahí alguna partida la veo, me parecen súper entretenidas. Y nada, ya... Sí, un poco cerrar ya este tema, ¿no? Creo que es algo que... El tema de los esports no hace falta que todo el mundo sepa, pero sí que es algo que todo el mundo debería estar consciente de que existen y que debería... Si te gustan los videojuegos, creo que deberías apoyarlo. Porque no hace ningún mal a la industria en general, es más, hace bien, ¿sabes? Y ayuda un poco a normalizar el mundo de los videojuegos a gente que todavía no... que no los acepta, ¿sabes? Sí. Y nada, nos vamos a ir a repasar los lanzamientos de la semana. Sí, hacemos un pequeño corte y hablamos de los lanzamientos de la semana. Bueno, pues vamos a repasar los lanzamientos de esta semana. Viene un poquitín flojita, pero bueno, así sintetizando, tenemos The Last of Us Left Behind, que sale el día 12 como un standalone en PlayStation 4 digital. Es la expansión del Left 4 Dead, de Last of Us. De Last of Us, sí, con un modelo de distribución parecido, ya lo hicieron con Infamous, que salió First Light. Pues lo mismo, quien no haya jugado a The Last of Us, pero quiera saber un poquito la historia de él, y es un DLC que está muy, porque muy bien. Es una precuela, al final. Una precuela, o sea, exactamente. Podrías jugarlo sin haber jugado. Puedes jugarlo, y si te interesa el mundillo, te interesa un poco el contexto, pues te animas con The Last of Us, que creo que quien no lo haya jugado es o porque no ha tenido la plataforma, o porque no le interesan los videojuegos, porque quien ha tenido la oportunidad lo debe haber jugado. Y luego sale Action Verge, que lo nombramos mucho, le dedicamos un programa. Era el que era como una especie de Metroid Castlevania, sí, ¿no? Exactamente, sí. Que Mukita y Framar le dio mucha caña, pues ya llega a PC. Había salido en Vita, en PlayStation 4, pues ahora llega... ¿En Vita salió? Sí, no. Sí. ¿No? No me acuerdo. PlayStation 4. Creo que en Play 4 solo. ¿Te acuerdas cuando los tambores del el órgano de Rock Band, que estabas tú diciendo, sí que existe? Sí. Pues ahora estará Mukita Sí, estará Mukita diciendo, Bueno... Que sale el día 15 en PC y estará accesible en Steam y demás. Y sale el que para mí es el lanzamiento de la semana, el top, y el tuyo también, y todo el cast del podcast, que es el Nota Hero. Sí. O sea, el día 14 en PC. Ya no voy a jugar a la demo, voy a esperarme y lo voy a pillar directamente. Es impresionante, te va a flipar. Música, el ambiente, el rollito que se huele en el juego es genial. Y luego tenemos un lanzamiento de 3DS, que la verdad que la gente lo espera bastante. Me da pereza. A mí también, porque ni siquiera tengo 3DS. El code name Steam. Exacto, el code name Steam, que sale el día 15. Y ya para finiquitar, el Final Fantasy X, el HD Remaster, sale en PlayStation 4. Hace año y medio salió en PlayStation 3. ¿Qué tienen los juegos japoneses con hacer nombres tan largos, tío? Final Fantasy XHR, que supongo que será unas siglas de algo, Remaster. O sea, ¿por qué? No lo sé. Es brutal, tío, yo no lo entiendo. Sabéis que le tengo manía a los juegos japoneses, pero es que a veces me dan razón y todo. Y nada, eso es un poquito resumiendo lo que viene esta semana. La semana que viene ya tendremos de nuevo a Mukita y a Framara con nosotros. Exactamente. Y aún no sabemos de qué vamos a hablar, pero nos contarán su viaje a Japón. Exacto. lo que han estado viendo. Igual nos podemos adentrar un poquito más ya en The Witcher. Hablaremos de The Witcher porque el juego, ¿qué día sale? El 19. El 19. Este miércoles no, al siguiente, si no me equivoco. Bueno, pero habiendo que vosotros tenéis acceso a él, supongo que ya nos hablaréis un poco más a fondo del juego. Sí. Bien, pues nada, muchas gracias, Félix, por estar con nosotros. No, muchas gracias a vosotros. Félix, si no lo sabéis, es editor en Hipertextual, habla de móviles y de cacharros varios, a veces habla de neveras. Se está volviendo un experto en neveras. Y nada, ha venido aquí para hablarnos de eSports, lo agradecemos muchísimo. Podéis seguirle en Twitter, @FélixPalazuelos. Es un poco hater, pero es un tío majo en el fondo. Y nada, nos veremos la semana que viene todos. Sí, muy bien. Pues venga, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Adiós.